destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un verdadero placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles a tres cuartas partes del equipo secuencial. Ya saben que de repente que, ay, no, es que yo soy todo un empresario, trabajo en el mercado de valores y se la compra, de se bolsa, la compra. De bolsa. Está en la casa de bolsa, exactamente. Y bueno, como ya escucharon, aquí frente a mí tengo el gusto de presentar a mi carnalito, el buen Zico. No es tanto gusto para mí, pero venga. No le no, ya hablas igual que otro. Tú, güey. Yo no insulto a la gente, yo te insulto a ti. No, ¿por qué? ¿Por qué, güey? Te puedo editar, güey. Recuerda que te puedo editar. ¿Quieres ver cómo no sale eso que dijiste, güey? Caramba. Y bueno, allá en el Watchtower se encuentra nuestro Master Podcaster en el Vanishing Point. Exijo un reboot. Te voy a rebotear un rato. Bueno, poesía urbana, mis niños, para amenizar la entrada. Se encuentra nuestro Master Podcaster en el Vanishing Point, el buen DC, y en esa ocasión no está, como ya escucharon, el inútil de Clarky, anda repartiendo amor por todos lados, pero pues conseguimos a alguien más interesante, más ameno. No sé qué tan pelangoche sea, entonces igual y extraña la... ¿Sí mientas madres? Sí, claro. Ah, ok, perfecto. ¿En tu changarro te dejan mentar madres? No. No, los hermanos maristas son adolescentes. Yo estudié con ellos, entonces, sí. Eso explica muchas cosas. Saliendo de ahí te vuelves un desmadre, ya verás, ¿no? Sí, exactamente. Suele pasar. Se encuentra con nosotros el mismísimo Graf, el buen... O Bauhaus, como le digo yo, por su cuenta de Twitter. El buen Héctor Negro. Exactamente, de la Cueva del Nerd. ¿Cómo están? ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación, muchachos. Pues ahora sí que... Ahora me siento honrado, ando como... Me dicen, ya hasta me hicieron la broma de que ando en gira turística. Es el ya andas el Nerd Tour, ¿no? Es el Nerd Tour, el Nerd Tour, sí. 2014, sí, cómo no. El Nerd Tour. Exactamente. 2014, me late. Está viendo. Y bueno, previo a empezar... Lo que hace uno por rating card. Sí, güey. Soy un rating card. No, está bien, se vale. Pero bueno, ahora sí ya, entrando directamente a lo que nos compete, hay, pues, de entrada podríamos salir con 20.000 noticias, como que ya salió la primera escena de acción de Days of Future Past. Bonita, ¿no? Muy pimper, sí, está pimper. Pues mira... Está pimper, güey. Está poca madre, güey. Está pimper, honestamente. O sea, está mira, pimper. A cualquier imbécil más que acaba de decir hace poquito Bryan Singer, que a mí en lo particular, mucha de la gente ñoña odia Age of Apocalypse. A mí me encanta. ¿Por qué? A ver, no, o sea, yo no estoy de acuerdo. Y creo que ahí tú y yo coincidimos. ¿Por qué carajas te palcuanas vas a odiar una serie? No sé, porque mira, probablemente porque es un futuro alterno, no tiene repercusiones históricas, todo se olvida, son 4 meses y vuelve toda la normalidad. Entonces no tiene validez. O sea, en pocas palabras dicen... Y son los mismos imbéciles, ajá, curiosamente, que dicen... Ah, pero Batman. ¿Qué? The Return. Sí, de hecho, justamente The Dark Knight. Es una chingonada. O sea, no mamen. La misma madre. O son los güeyes que se lavan las muelas con las partes pudendas de Wade y le alababan Kingdom Come. Que es lo mismo. Es otra fitura. EarthX. Uh-huh. Para gente más refinada como yo. para gente que se lava las muelas con las partes pudendas de Jim Krueger. Exactamente. Híjole, pero por lo menos está pelón. Eso está muy agresivo. No tiene está, mucho. Está violento, ¿no? Le falta sacatito. Sí, está violento. Está violento. Ajá. Entonces, pero bueno. Entonces, toda esa poca validez, uh-huh, cabe cuando dices, es que no aportó mucho, los personajes. A mí se me hace una muy buena historia, quitando todo lo que pasó después. O sea, le mochas todas las secuelas que hubo después. Uh-huh. O sea, regresó. Ah, los quiere volver a dibujar Madureira. Ay, está todo el relajo. ¿Cómo se llama el hijo de Apocalypse o en...? Genesis. Genesis. No, el que regresa de la dimensión de Apocalypse. Y mira, que regresan, no, es este Holocaust. Es Holocaust, exactamente. ¿No? Holocaust, que no tiene mucha gracia, es el más, el único que pega de mediana manera, uh-huh, es este Dark Beast. Sí. Dark Beast sí tiene bastante, bastante jale todavía durante unos 3, 4 años, yo creo. Estuvo saliendo constantemente en diversas series. Que de hecho suplanta por un tiempo a Hank McCoy, ¿no? Sí, sí, de hecho, de hecho es Wade. Me parece los pocos números que escribe Wade para X-Men. Ajá. Es cuando llega y él mismo secuestra a la bestia y se hace, y lo suplanta y, ajá, todo el cuento, ¿no? Que no de son hecho, nada gloriosos, ¿eh? Que de hecho, curiosamente, me llama la atención que el Dark Beast es el que encuentra, hasta donde tengo yo entendido, corrígeme si estoy mal, el que encuentra la cura para el Legacy Virus. Parte de eso es correcto. Ajá. O sea, me llama la atención que el de a de veras no puede. Y el Dark Beast es así como que... ¡Ay, es que este güey le falta confianza, ¿no? Es que ya trajo su Younger Self también a este tiempo. Sí. Y se sigue debatiendo qué va a hacer con eso, ¿no? Sí, les van a borrar la memoria y... Pues no sé, pobre güey. No, ya le di un beso a Jean Grey, güey. Eso es mala onda. Lo que ya no sé es qué van a hacer. Esa historia creo que ya va directo al caño, ¿eh? Porque no me encuentro ya ni pies ni cabeza qué es lo que va a pasar con esos... Con los All New X-Men. Mira, no, está interesante. Exactamente. Está muy divertido, está muy divertido. Muy divertida. Yo, conste, voy atrasado todavía. Pero ya estoy haciendo mi chamba. Ya me emparejé, ya llegué al crossover. Yo no voy tan atrasado, pero va chida. Va chida. No, ¿cómo no? Tú tampoco terminaste el crossover. No, güey. No, vamos igual, güey. No los has traído. Y no los voy a soltar hasta que los lea yo. Ya me cansé que me quemes mis X-Men. ¡Maldito! Pero fíjate, aquí hay algo que me llama mucho la atención y ahorita que lo estás mencionando, Héctor. Estamos hablando de un título en particular, X-Men, ajá, de una línea, porque es más bien una familia, sí, editorial, que siempre se ha dedicado, desde que lo agarraron Claremont y Byrne, ajá, se ha dedicado a jugar con la línea temporal. Es impresionante, ajá, lo que hicieron. Sí, Claremont, sí, y Byrne son los amos. Es curioso cómo se repiten las historias, curiosamente, tanto en los cómics como en el cine. Uh-huh. En el cine va a ser la primera franquicia que desmadre el tiempo. Uh-huh. Tal cual, sí, claro, o sea, sí, claro, claro. En los superhéroes, o sea, sí, sí, es una apuesta súper arriesgada. Respeta dos cosas que tienen los X-Men. ¿Los Centinelas? No, son un putero y desmadran el tiempo. No, no, no son un putero, son una escuela para jóvenes dotados. Ay, okay. Si sale Psylocke y Blink bailando, chances, si es putero. No, no, no, es una escuela para jóvenes dotados. Okay. Que aquí hay muchos antros en México que se llaman dotadas, escuelas, ¿no? Sí, también están jóvenes dotadas. Exactamente. ¿Puedo entender lo mismo que estoy entendiendo? Sí, no creo, no te están viendo, güey. Como diría Clark, y te voy a explicar una cosa, te escucha, no te ven. No, no, pero creo que se entendió. Hay interpretación. Dotada, sí. Gifted. Generalmente una blondie que no habla. A Bimbo, a Bimbo, mucho, a Bimbo. A Bimbo. Pero bueno, Bimbo. Entonces, estás hablando de un título que a raíz del Days of Future Past altera su línea temporal. Y ojo, se los voy a volver a repetir. Se los hemos dicho veces, como 254 veces. Para todos ustedes, bola de idiotas que creen y se la compran de que Days of Future Past, uy, la tienen que respetar de ida y de regreso. Son dos números. Bueno, que sí, dos números se pueden llevar a una concepción de una película por todo lo que está incluyendo. Pues pero, sí, el Hobbit fue trilogía, güey. No, el Hobbit es una basura. Y todos los que se la compran, así que... ¡Ay, la trilogía del Hobbit! O sea, Days of Future Past es más grande que el Hobbit. Bueno, no tanto. Pero ahí se van. No, lo que pasa es que tú leíste la misma que yo leí la primera vez el Hobbit. ¡La ilustrada, güey! Sí, claro. Sí. Me la prestó Clarky porque ya ves que no lee. Nada más no, los dibujitos. Los momentos, sí, exactamente. Pero entonces... partimos de que X-Men son de los primeros que alteran una línea temporal, ajá, con Days of Future Past, que son dos números, y después de eso se va Cyclops. Más adelante vuelven a alterar una línea temporal cuando Eliana Rasputin la secuestra a Velasco, ajá, que es una niña de 6 años y regresa como una perfecta niña mutante funcional de 13. En un abrir y cerrar de ojos, en un panel. Y ojo, esa historia... 16, pero sigue siendo una niña atrapada. Sí, esa historia dura un solo número. Y en un solo número te altera nuevamente una historia temporal. Bueno, ¿qué después ¿qué tenemos... puedes decir del one shot de Stryker? Igual. El God Love Mankind. También te altera. ¿También es un solo one shot? ¿Sí? Sí, de hecho es una novela gráfica. Es una novela gráfica. Más bien, yo creo que más bien no es tanto... No es un prestigio. Esos, no, no son tanto esos dos números, o sea... Fíjate que me quedé pensando un poquito lo que estaban comentando la semana pasada. Creo que no es tanto esos dos números, sino más bien todo lo que representa y cómo se ha vuelto cíclico, ¿no? Porque inclusive si lo queremos ver de esa manera, Battle of the Atom es... Es lo mismo. Pero sí tienes que llevar así como que tu chart de continuidad, para los personajes, de qué grupito, ¿no? Está como más enredado, ¿no? Pero al final del día es más o menos sobre esta misma línea. Y se ve como Claremont escribiendo... Sí. Ya sabes, de esos 20.304 plots. Por eso duró como 20 años escribiendo Claremont. No, Claremont se hacía camotes ya con sus plots. O sea, es impresionante. Soltaba tantos plots que luego no los cerraba. Exactamente. Y entonces cuando dijo, bueno, ahí se quedan con su changarro, ya me corrieron, ahí nos vemos. Me cae mal, vino Barr para ayudar dos números, yo ya no me llevo con Lee, que lo escriba solo y haga lo que pueda. Y en ese momento traen a Lobdell y a Fabián Nicieza. Pero fíjate, antes, previo, estamos hablando de, para nada más llevar, ahora sí que una continuidad y no andar brincando. No andar con saltos temporales. Nosotros somos como los X-Men, güey, sí. Brincamos temporalmente. No, eso me queda claro, ya todos los que lo escuchan también. Quantum Leap, güey. ¡Ay, soy mujer! ¡Ay! Fuertes declaraciones. Pero es de los mejores cliffhangers que tuvo este... Cuando se voltea, se ve y dice, ¡oh, no! ¡Soy mujer! Pero fíjate, después de ahí te salen historias como lo que siempre hemos criticado, ¿no? El Days of Future Present, el Days of Future Yet to Be, el Days of Future Yet to Come. O sea, en pocas palabras, es pospretérito, copretérito, antepretérito y presente imperfecto. Sí, los usan todos y en todos alteran la línea porque temporal. Porque mucha gente se va con la finta de como Prestige, ¿no? Que salió de Days of Future Present. Sí. Y generalmente todo el mundo se va con la finta. Fue una serie de anuales. Sí, una cosa por el estilo, no me acuerdo bien. Así como, no era tan fan del universo Marvel en esa época, pero sí, sí me acuerdo que mucha gente se va por la finta de que ese es el efectivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero de ahí es donde sale Rachel Summers, que es otra alteración temporal. Claro. Ajá. Y luego por ahí anda, obviamente no podemos olvidar a Cable, no podemos olvidar a Bishop. Que son los engendros de esa línea temporal. Exactamente. Y de varias líneas temporales. Sí, exactamente. O sea, ni siquiera es la misma. No, de hecho ahorita mezclan, ¿no? O sea, quien crea que van a respetar algo, Bryan Singer, no está equivocado. Va a ser. O sea, no respetó ni la alineación original. Entonces, olvídense. Y perdón, no. Ha hecho cosas buenas para la franquicia. Claro. Entonces, no todo hay que clavarse. Y siempre hemos dicho, son traslaciones. Exactamente. Entonces, pero esa es una de las cosas que me llama mucho la atención. La gente tiende a glorificar ciertos arcos y a maledecir otros tantos. Claro. Y al final del día viene siendo la misma puerca, no más que revolcada. ¿Por qué? Porque lo vas a seguir comprando, lo vas a seguir viendo. Porque al final de X-Men, no sé si compartas la opinión, Graf. Cuando vimos la primer película de Singer de X-Men, dices, güey, qué buena película. De hecho, era la sorpresa porque aparte era la primera vez que veías una película buena de Marvel. Exactamente. ¿Sí? Deja eso, el equipo. El hecho también de poder llevar un equipo, no un solo personaje. Eso es impresionante. Lo que habíamos visto antes de algún equipo era la serie enlatada de Justice League, güey. Y o sea, de ese calibre es la comparación y el parteaguas para un equipo. Exactamente. Sí, definitivamente. No, y también por ahí sacaron New Mutants, basura. Exactamente. O sea, no, nada más es basura. Es pura basura, güey. Sí. Pero a lo que voy es... Generation también, sí, ¿no? Sí, Generation también. X, sí, que Banshee empieza hablando como escocés y termina hablando como chino. Es que, what the fuck. Pues cualquier escocés que se empede termina balbuceando cosas. No, pero... Y no es cosa rara que se empede. Sí, no, pero el acento no lo cambian, güey. Pero entonces, a lo que voy es que es una buena película. Y nadie la hizo de jamón porque no estaba The Beast... Porque no estaba Iceman, porque no estaba Angel. Ajá. O sea, no se rasgaron las vestiduras porque no era el equipo original. Es correcto. Ni siquiera era el equipo internacional. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no estaba ni... Colossus, Nightcrawler. La única que estaba era Storm. ¿Quién es el otro del equipo internacional? Es que si te das cuenta, en la primera película... Bueno, Shiro Yoshida, obviamente. Que no aparece hasta ahorita en Days of Future Past. No, que solo es un número ahí. No, me gustó su equipo, me voy. Pero estuvo apareciendo recurrentemente. Y el muerto, el indio... Warpath es el hermano. El primo. Thunderbird. Thunderbird. Thunderbird. que es el hermano, James Proudstar era el, sí, el Apache. Pero entonces, y nadie dijo nada, güey. En la segunda, que fue así como que... Que cuando viene lo que se parecía ser la introducción de Phoenix al final de la película, en la segunda, nadie rebuznó porque... No, de hecho, se nos alborotó la cola, creo que a varios, ¿no? Uh-huh. Sí. La verdad, creo que se nos... Exactamente. Pero nadie rebuznó porque tampoco respetó el line-up original, güey. De hecho, si tú te das cuenta, el equipo formal de X-Men se forma en la, valga la redundancia, en la primera película. El equipo ya que sale así en acción y que cúbole y anda brincando para todos lados. No, el equipo original ahora es... Hasta la tercera película, güey. No, el peor así... Es en el remake. Ahora, esa es otra, güey. Estás hablando que... Ya empezaron a jugar temporalmente. First Class. Que dices que es la película más subvalorada de todo el universo Marvel. Es muy buena, ¿eh? Estoy de acuerdo. Yo también, para mí es la más subvalorada. Estoy completamente de acuerdo. Es una joya, ¿eh? La verdad, sí. Ajá. Cualquiera y que diga, ay, es que sí, es oye, discúlpeme, es tan buena. Me atrevo a pensar que es la mejor, ¿eh? Sí. Es mejor del universo Marvel, sí, en el cine, sinceramente. Honestamente, sí. Tanto en actuaciones, como en efectos, como en historia. Para mí, de superhéroes, de Marvel, Yo no me... O sea, de mutantes. Decir Marvel, pero sí, mutantes. Pero sí de, no, de la franquicia X. Yo sí diría Marvel completo, ¿eh? No, yo quién sabe. Porque a mí, no, por ejemplo, digo, yo sé que mucha gente le tiene un gigantesco aprecio a Avengers, pero a mí Avengers... Es entretenida, no, y es una... Lo que siempre hemos dicho, Avengers lo que tiene es el efecto... Están todos, güey. Es un blockbuster. Era lo que queríamos ver. Queríamos ver madrazos. Y queríamos ver a todos los superhéroes. Mira, es lo que me criticaron cuando yo vi Man of Steel. Uh-huh. Te criticamos muchas cosas. ¿Algo en particular? ¿Algo en particular? Hay un programa de 3 horas criticándote. ¿Algo en particular? Ustedes dos, si no pudieron. No, yo no estaba. Bueno, yo no estuve. No. En el hecho de que ustedes querían ver madrazos. Man of Steel. O sea, la neta. Estaban felices viendo destruir una ciudad porque vieron los poderes de es lo que queríamos ver con Avengers. No, es que ahí sigues estando mal. Superman no destruye Metrópolis. Bueno, se destruye Metrópolis. Ya no vamos a entrar en problemas. Porque la verdad me da mucha hueva. Ya descargué todas mis frustraciones ese día. No me interesa seguir discutiendo ese tema contigo. No, porque estás mal. Porque no, o sea, se ve que no le pusiste atención a la película. Superman no destruye Metrópolis. Lo destruye el Terraformer. A ver, pegando. Sí, no, el Terraformer destruye. Él destruye unos cuantos edificios. Sí, pero no la ciudad, la destruye. Y acaba en el mismo museo donde está. Qué bárbaro, qué dónde ubicuidad. No es museo. Lo que sea, me vale madre. ¿Qué dónde ubicuidad tiene a Luisa Lane, carajo? Sí, no, pero no manches. O sea, no, a mí lo que me sorprende... ¡Voy al Ártico! ¡Ay, es ese güey! ¡Ahí está este güey! ¡Ay, voy al... Lo que sea. En la estación de trenes. En la estación de trenes. ¡Ay, ahí está ese güey! Sí, no. Es como la vez que... ¿Te acuerdas que dijimos Jeff Jones? En War of the Green Lanterns. Sí, no. Que están en todo el universo, van peleando y caen en un ducto. No hay... Ah, sorpresa, se encontraron los Green Lanterns. No, sí, no, está cabrón. Shalakafluki de su X-Men. Pero bueno, retomando lo que es la continuidad de los X-Men, Days of Future. First Class. Es la primera que te juega con la continuidad en película. Es la primera. ¿Por qué? Porque te pone el equipo original de X-Men con un Havok que es y no es de los del primer equipo, entra ahí como es de los. De los primeros intermedios. De hecho, no te menciona todavía nada, ¿no? Ni siquiera que sí es hermano, no es hermano de Scott, güey. Sí, porque esa es la parte que no te han dicho, ¿no? Es correcto. Y de manera inteligente. Que nosotros los geeks decimos, yo sé algo que ustedes no saben. Sí, claro. Pero de manera muy inteligente no te dicen, es el hermano de Cyclops, güey. Porque de entrada es el hermano menor de Cyclops. Te voy a decir qué película empieza a jugar antes, siendo muy mala. Wolverine presenta la versión joven de Cyclops. No existe, esa no existe. No, pero salen varios mutantes decías... Sale Emma Frost, güey. Sí, dices, oye, espérate, esto ya es un desmadre. Espérate, ahora sí ya no entendí por qué está acá, por qué el otro. Sale Ben. Esa la omitiré. Es que... Olvidemos que la primera es First Class. Sí. Porque se desarrolla en los 60. Exactamente. Digo, güey, en Origins te ponen a la Bruja Escarlata, te ponen a Quicksilver, te ponen a Emma Frost, te ponen a Cyclops, te ponen a todos, güey. Así como que, ¡ay, nos quitan los derechos! ¡Ponlos a todos! Exacto. Oye, está Willy Lumpkin también, güey. Pon a todos, güey. ¿Para qué? Ya después los arreglamos, ¿no? Es correcto. Ajá. Ya los fans negarán esa película, no pasó, pero nosotros ya... No, por desgracia sí pasó. La verdad es que no pasó. Exactamente. Luego, te estás manejando a un Beast, güey, que pues, ahí salía como el Tigre Toño, pero dices, ah, bueno, va. Es lo único malo, el maquillaje de esa película, bestia, sí. Pero bueno. Honestamente. O el CGI o lo que es. No, el peluche. El peluche, sí, peluche, es el peluche. Pero es el Tigre Toño, güey. No, a mí particularmente no me gustó. Digo, no me desagrada tanto. No te desagrada a mí. ¿Sabes qué me purga más? El hecho de que se vea peluche caricaturesco, el color azul intenso, chingame, sí, la retina, sí, que sí, le pusieron, sí, pero sí, sí. Que sí le parte la madre. Que después de ver el de Kelsey Grammer, güey, que seas, güey, está muy chido. Es que es correcto, wey. Ya habían hecho algo bien. Ay, el único problema fue el... ¿Por qué retrocedes, no? Sí. Que es el efecto, exactamente, Captain America con su traje de Avengers. Es correcto. Uh-huh. O sea, ese azul le rompe su madre, aparte que el diseño no está tan chido como los demás. Pero el hecho de cuidar esos tonos, curiosamente, muchos criticaron. Ojo, X-Men es la primera película que no lleva trajes de spandex per se, como tal. De hecho, o sea, es el chiste, es el gag, ¿no? Que esperabas, spandex amarillo. Exactamente. Que va los de la mano... Los funcionales, ¿no? Digamos, no, y va de la mano, si te acuerdas, en ese momento se estaba editando en los cómics, Grant Morrison con... Frank Whiteley. Frank Whiteley, uh-huh. Exactamente. Pero los trajes lo sacan... ¿No son New X-Men? Sí, ¿verdad? No era... ¿Cómo se llamó el título? New X-Men. New X-Men, nada más, ¿no? New X-Men, exactamente. All New es el de ahorita. Renew. Sí, X-Men, ese que sigue. Pero curiosamente los trajes del ron de New X-Men vienen a raíz de la película. Es correcto, uh-huh. Es correcto. Entonces, cabe mencionar eso, ¿no? Digo, ahí te ponen, te hacen el retcon que ya aparece Azazel, que es el papá de Nightcrawler. Bueno, que nadie sabe nada, no te dicen que sea ni el papá, nada. Bueno, si lees los cómics ya dices, ya le dieron en la madre, ¿no? Ya, ok. No, pero curiosamente está haciendo algo bonito Aaron ahorita en Amazing con eso. Está tratando de arreglar. No, está muy bueno, está muy bueno el Amazing. El Amazing está muy bonito, Los cuatro números que van, chulos, No sé si ya sale el quinto, ya no lo he ido no por mis cómics. Estoy esperando el corte de tarjeta para poder pagar el mes que viene. Para jinetear los desgraciados banqueros. Saludos, Clarky. Sí. Bueno. Lo que pasa es que, nada más rápido, es que sí creo que está dando el... Aaron, lo que está haciendo el fanservice a todos los fanáticos de Nightcrawler. Exacto. A todos los fanáticos de Nightcrawler. Me tranquiliza saber de que sí hay varios. Que sí hay varios. Porque me cae que los son, son tres, sí, son de Dios. Serían un. No, inclusive ahorita el número que acaba de salir de Nightcrawler, el número uno. Una cosa, una chulada, divertidísimo. Claremont. ¿Chris Claremont escribiendo chulo otra vez? Sí, la verdad es que ¿en sí. ¿En serio? Muy divertido. Mira, muy nada divertido. Más porque tú lo dices. Además, ¿sabes qué? Le levanta muchísimo los puntos el arte de Todd Nauk. Sí. Y las caras. Hay un detalle que creo que se está llevando las palmas. Las caras de los Bumps. ¿Están padrísimas? Cada uno tiene siempre una cara diferente. O sea, es como si tuviera sus querubincitos. Está muy divertido, la verdad. Entonces, okay. Que curiosamente, Aaron está tratando de explicar todo lo que son los Bumps. Como si, que surgen de la sangre de Azazel, por eso son rojos. Y él da algo que todavía no sabemos, pues su alma probablemente debe todo saber. Y se vuelven azules, los que va convirtiendo a Nightcrawler. Entonces todo ese hecho queda jugado y respetando el que fue pirata, el que... Todo. Era ilegal, güey. No, pero no niega nada, ni las tarugadas que hizo ¿cómo fue? Fue Chuck Austin, ¿no? El que hizo Assassin. Chuck Austin haciendo cosas malas, güey. No te creo. Y eso que no leíste el porno que escribía, güey. Pero bueno. Hasta eso debe ser malo. Hasta eso debe ser malo, güey. Pero bueno. Pero, y mira que es difícil que alguien haga mal porno. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Pero dices, bueno. Exactamente. Ahora, oye, sí están preciosas, ¿eh? Sí. No, están divertidísimos. Oye, qué bien. Todd Nauk me gusta mucho en este... Está dibujando sensacional, la sí, verdad. Sí, está muy, mejorando. Muy buen arte, fantástico. Sí, muy está buen chido. Arte. Yo tenía mis dudas, sinceramente, porque no soy muy fan de Nauk. Yo tampoco, era lo que te iba. Nauk en algún momento así como que le pirateó el estilo Humberto, ¿no? Pero ya no es un estilo tan Humberto, si lo ves. Las caras son totalmente Nauk. Sí. Por ejemplo, esa es la pero novia lo que te bruja, digo, ¿no? Las expresiones de los Bumps. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? Todos tienen una expresión diferente, o sea, ninguno tiene la misma expresión, o sea, es... Sí, es un muy buen trabajo, definitivamente. Está muy bueno este. Muy buen trabajo sobre, de Nauk. Sobre todo entre Aaron y creo que nos están devolviendo... Bueno, y con creces, ¿no? Lo que fue al nuestra ausencia de Nightcrawler durante Buenos Aires. A mí, curiosamente, muchos me van a mentar la madre, los 100 fans de Nightcrawler. A mí me encanta la manera en que mueve Nightcrawler. Se me hace muy buen crossover, eso siempre lo he dicho. No, sí, sí, eso sí. El crossover yo creo que ha sido de los mejores crossover. Es el Second Coming, ¿no? Uh-huh. Ese tal cual, yo creo que es el cómic, bueno, el crossover mejor estructurado en el momento que no se ve la diferencia de los escritores. Obviamente la mente sí, atrás claro. de todo esto fue Aaron. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero curiosamente no se notan los cortes. Entonces eso es una cosa muy difícil de hacer, sobre todo en los cómics modernos, más que cada quien tiene su voz. Tratan de hacer y lucirse o darle protagonismo a sus personajes. No, aquí se ve una historia consistente que cada quien lo va desarrollando en su momento. Eso es bueno. Entonces, la verdad, ese es un muy buen crossover, la verdad. Uh-huh. Se va de manera heroica realmente Nightcrawler. Y nos lo están devolviendo de igual manera. Sí, claro. El arte de McGuinness a mí me está encantando en sí, Amazing. Sí, no, también está muy brutal, muy bueno. Es lo mejor que le gusta a McGuinness en números, años. Más 5 números. Más 5 números. Ah, ya salió el 5. Este no lo he leído, para que veas. Sí. Te digo, eso pasa por ser pobre. Ya iré. Entonces, ¿este es el final o falta otro número todavía? No, este ya es el final del primer arco. Pero, ¿así es el final? Pero ya el siguiente... ¿Ya te spoileo la última hoja? Sí. Spoiler alert. Spoiler alert. No, continúa con la historia de Nightcrawler. O sea, es... ¿Es el pie para la serie? Lo más... No, va a seguir sobre en Amazing. ¡Ay! ¡Su mamá! ¡Ay! Literalmente. ¡Ay! ¡En su madre! ¡Ay! ¡Su madre! Dijo Mystic. Sí. ¡Ay! La otra cosa sí. que no es cohesiva todavía en el universo de películas. Claro. O sea, entonces hay tantas cosas. O sea, que creo que todos te estamos chillando que precisamente... En algún momento volvamos a ver a Alan Cummings de regreso como Nightcrawler en las películas. Ay, brutal. Qué bien le quedó. Otro de los mejores El problema fue que no... ¿Quién fue el tercer director de, bueno, la película de Last Stand? No me acuerdo, la verdad. Que fue el que dijo, ah, perdón, pero no me cae bien el tipo, no lo llamaré de regreso, bye. No, pero por ejemplo... Ahorita acaba de decir Bryan Singer que espera regresar a Nightcrawler y a... ¿Quién es el otro personaje que no pudo regresar? Se me fue el nombre. A Gambit. A Gambit. A Gambit, que quiere regresarlos para la que sigue. Pues, ¿por qué? Si hay 50, pues que haya 52. Ay, no, eso es de la otra compañía. Sí, básicamente. Pero te digo, entonces, retomando nuevamente. Estamos viendo la cantidad de falta... de una línea temporal congruente en X-Men. Pues siempre la ha habido, ¿eh? No, pero sí, no. De hecho, el problema empieza con el mismo Claremont. Se empieza a encamotar con sus cosas. Sí, mismo exactamente. Dice, y pues es que son plots que desarrolla. Y el cuate escribió. ¿Cuántos años? Está como 20. ¿20? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, el año 15 es. Puta madre, ¿qué había pensado? No sé, güey. Pero hoy se me ocurre que sea esto. No, y aparte que algo que hacía muy bien Chris Claremont y que hacían mucho los escritores de los 80s, tenían el director, ajá, como les dijo. Tenían la particularidad de saber poner subplots. Ajá. Ahorita es algo que ya no se maneja tanto. Y es muy difícil que un escritor dibuje que desarrolle su plot. Poco, ya se ha estilado un poco y se me hace una mala mañana. No te preocupes. Todo esto que estamos diciendo son elementos, como dijimos hace dos programas, que se han llevado al cine. Sí. En ese aspecto está invadiendo el cómic al cine. Sí. O sea, hay cliffhangers. ¿Cuándo veías una película que terminara en un cliffhanger? Sí, nunca. O sea, no, nunca. O sea, desde los seriales, nunca. No, o sea, sí, no. Entonces, podrá haber excepciones. Siempre va a haber una excepción. Sí, pero sí, no sí. Es, ahora ya es común. Sí. O sea, todas las sagas, Harry Potter... Es que antes las películas no estaban pensadas... Todo ya se generalizó a eso. Es que antes las películas no estaban pensadas para celas. No, jamás. Y ahorita ya están pensadas ahorita así de ahorita lanzas que... una novela y dices, a ver si la hago trilogía. Sí. No, y de hecho las mismas películas, ¿no? Por ejemplo, los mismos actores. Que Chris Evans, cuando lo firmaron para Capitán América, dijeron, ¿sabes qué? Vas por 6 películas, sí, papá. Sí, no. Dices, va, eso que es hasta una él cosa... mismo lo dice, ¿no? Yo la pensé para firmarla, sí, claro. Porque dices, no son 6 años. Son 12 años, 15 años. 15 años. Atado a un personaje... O sea, pero aún así ya es más frecuente que te manejen las secuelas, ¿no? y sobre todo cuando son superhéroes. No, y eso, y son apuestas muy arriesgadas, ¿eh? Uh-huh. No se ha dado todavía, quizás, a excepción de chance en Batman, uh-huh, porque muy probablemente iba a salir otra vez el Joker, pero que un actor fallezca tan importante que sea el protagónico. Que yo honestamente no creo que el Joker hubiera salido en la tercera de Batman. No, pero probablemente sí hubiera salido en Arkham. Siempre lo hemos discutido que era una posibilidad muy, muy probable y que hubiera salido ahí en una entrevista o algo. No como protagónico. Sí, de hecho está como rumor que la escena, la famosa escena del juicio, ajá, que se está realizando en... Bueno, la iba a dirigir. Él era el juez. Claro. Él era el juez. Imagínate el peso. O sea, no, que no, no, no, el espantapájaros. O sea, no, no, no, sí. Crane, sino el Joker era el que... Hubiera estado genial, ¿eh? Sí, sensacional. Genial, genial. Además iría con toda la idea del personaje en la película, dentro, sí, de la película. O sea. De hecho, sí. Pero te digo, entonces, pues retomando el origen del programa, ya salió el tráiler. Es la primera escena de acción en la película. Es el Blink, opening como, sí, tal. Blink se ve impresionante. Iceman. Blink es... Iceman se ve de poca madre. Y creo, yo que también estoy de acuerdo, es la mejor. Soñábamos ver a ese Iceman. Sí, o sea, no al bolita, sí, de nieve. Sí, realmente, claro, un Iceman. Fíjate, ese Iceman sale en la de Last Stand, ¿eh? No, ya el de hielo, no, claro, ahí es, sí, donde es la primera, sí, vez. Pero como se convierte y todo... Más bien el rollo del andar surfeando, sí, en el hielo, eso es lo eso que... Eso está de poca, sí, madre. Sí, sí. Como decimos, ¿no? Y con sus sorprendentes amigos. Es el deslizador de hielo. De plata, güey. También, después le cambiaron a hielo. No, eso ya fue cuando la redoblaron. Pero no, ya después. No. La primera, sí, vez que salía, sí, era fue el deslizador de plata, claro que sí. Ajá. De hecho, era mexicanizada. Ajá, exactamente. Sigo sin encontrar ese doblaje original. Ahorita lo ¿Quieres un doblaje original? ¿Quieres un doblaje original? Sí, la voy a dejar doblada. Bienvenido a Destripando Poesía Urbana, de mi parte para ti. De mi parte para ti, Poesía Urbana. Pero bueno, vamos a un corte. Ajá, y seguimos platicando, todavía hay bastante para seguir comentando. Me gusta el tema, aparte está interesante. Y aparte, ya saben, esto es un mini crossover en la gira la cueva del Nerd 2014. Nerd Tour. Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos. ¿Y cuál va a ser tu personalidad, sí, para acá? No, siempre sería Graf, eso sí. Es el mismísimo Graf. Sí, exactamente. El mismo nerd. Y bueno, Same nerd, different shirt. Exactamente. Y bueno, nosotros nos vamos con el mismísimo chat. Eso es. ¿Otra vez? De cómo. ¿No te gusta? Vete a tu programa. Ahí puedes poner lo que quieras. Lo que quieras. Aquí. Lo que la quieras. La semana 27 pasada. 27 minutos. Ah, okay. La semana pasada fue el Hoff. Esta semana es el mismísimo chat. Si no te has dado cuenta, somos repetitivos como las películas. Exactamente. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smile.

Pero sí, los spoilers hoy en día ya es muy complicado. Es un deporte. Debatirlo. El otro día, hoy es de hecho. Es fácil evitarlo. No entras en sí, internet. No entras en internet. Era precisamente lo que estaba diciendo Peter Palmiotti. Hoy en la mañana lo que estaba diciendo Peter. No, o sea, no quieres un spoiler, es muy fácil. No entres a internet hasta que veas la película. Uh-huh. A ver si sobrevives, güey. Exactamente. Revisa tu correo. Y lo más seguro es que te manden publicidad o un cuate gandalla te mande el spoiler, güey. Oye, güey, ya viste que en el pinche. Saludos, sí. Satoichi, donde quiera que estés. Maldito oriental del mal. Pasó ayer, ¿no? Con el. En estos días con los de Game of Thrones. Uh-huh. Digo, que alguien. O sea, mucha gente me dice, no he visto el episodio y ya sé qué pasó en el episodio. ¿No? Entonces, yo después. Bueno, también cualquiera que haya leído la novela sabe que puede claro, pasar. Claro, claro. Pero... La Rosa y el León se llama el episodio. Ajá. Me estás albureando. No. No. Ya sabes que yo sé que tu color favorito es el rosa fuerte. Rosa fuerte. No, pero bueno. Es rosa fuerte. A ti el rosa pero celeste. Bueno. Entonces, el punto es: para los que no sabían, ya matan a Joffrey en Game of Thrones en el episodio de la semana pasada. Cállate, eres un imbécil. No, ya. Ahí está, no, ya. No, manches. Ya lo spoilé. Sí no se vale. Ya lo spoilé. Ya todo el mundo lo vio, güey. No, güey. No, tú no hay gente que no que la ve hasta que sale en América Latina, güey. Ayer salió en América Latina. No seas baboso, no ha salido todavía. ¿Sí? Ah, más bien. Va desfasado. Televisión abierta, más bien. Es correcto, en teleabierta. Entonces HBO. Ah, bueno, HBO sí lo está pasando simultáneo. Sí, claro. Sí. Exactamente. Bueno. Pero bueno. Pero retomando. Ya estábamos hablando del bloque anterior de Days of Future Past y que curiosamente, como estábamos mencionando, viene el Spider-Man, el estreno en México de Spider-Man. Antes, Amazing Spider-Man. Es costumbre, 15 días antes, no me acuerdo por el estilo. Fíjate, más agresiva. Me llama la atención que la única película... Creo que Iron Man también lo hizo, ¿no? 15 días antes en no, alguna creo, de Iron que, Man. Creo que Iron Man, nada más... por ejemplo, yo tengo recuerdos la que... La 2 creo que se estrenó... Se estrena mucho, siempre se estrena 30 aquí. 30 de abril generalmente. Generalmente el 30 de abril, sí. Ajá. Sí, porque de hecho a mí me ha tocado estar en el extranjero en esas fechas y digo, igual, y todo el mundo spoileándote la de México. Sí, y no, carajo, cállense, imbéciles. Hola, idiotas, sí. Déjenme en paz. No, porque aparte vas al extranjero y dices, bueno, igual la veo allá, alguna cosa. Ajá, por el y estilo. No puedes. No, y no puedes. O sea, sí. No. Pero, sí. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Antes tardaban mucho más. Pero bueno, es el impacto, ¿no? Creo que la única película que no ha salido antes en México es Green Lantern. Que de hecho la recorrieron no, como varias, tres meses. Varias, fue una ventana de madres la cantidad de. No, Batman también, ¿eh? Batman también se estrenaba antes allá. Man of Steel creo que fue estreno mundial. No, bueno, salió primero aquí en México. No, fue mundial. Man of Steel, ¿no? Fue mundial, sí. Sí. Hay varios que han sido estrenos mundiales y todo. Pero bueno, digamos que ya lo más que puedes aspirar es estar jodido una semana. Exactamente. Sí, claro. Efectivamente. Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Sí. Y volviendo a la secuencia, qué chingón está la secuencia de batalla. Ya les dijimos, el viernes se estrenan Spider-Man 2, Amazing Spider-Man. No, y además, es que aparte seguimos buscando cosas desde ellos a Future Past. Es que estamos emocionados con esa película. Es, que es muy diferente. Ojo, es muy diferente. La más ambiciosa. Claro, es muy diferente un Amazing Spider-Man 2, ajá, que es una historia que de una u otra manera, como siempre lo hemos comentado, el reboot de Spider-Man, es muy, muy corto el tiempo entre las de Raimi y las que están haciendo ahorita, sí. Las de ya no es web, ¿verdad? Ahorita el no, sí, sí, sí, la de web está firmado para la tercera, ¿no? La tercera, pero la no. Cuarta ya no. Okay. Si es que hay cuarta, como exactamente. Tal, porque el que ya se confirmó es el director de Sinister Six. Uh-huh. Que ahí empezamos con los detalles que yo sé que va a empezar a mentar madres mi carnalito. Claro, mandito. En el momento madres en cualquier momento. Sí, no, pero en el momento te voy a decir de qué. Anuncian que es como por la redención los Sinister Six. Y si hay algo que ha mentado madres, es en el momento que dijo que Avi Arad fue el que metió las manos en Sony y todo. Ajá. Eso. En el momento de que el arenero tenía que tener bueno y un motivo que lo vuelve más. O sea, el todo el Sinister Six, el todo el Sinister Six lo que nos han dicho parada. Es que pinta ser eso lo que sacaron y que no pegó tanto en las de Raimi. Curiosamente, sí, en los villanos que quedan guangos sí. Y se redimen. Entonces, curiosamente, bueno, si lo tratan de ligar por ese lado, Sandman siempre, híjole, en la 3, no es Sandman un Suicide quedó guango Squad, siempre, ¿eh? No es un no es Thunderbolts, sí, no. No son, o sea, ojalá que no traten de hacer eso y logren darle un giro adecuado, ¿no? Pero viendo eso, híjole, te hace cuestionar un poquito inclusive esta película que sale antes de que la veamos, ¿no? Yo creo que de entrada, no sé tú qué piensas, Graf, que te pongan de golpe tres villanos, siempre ha sido difícil en todas las películas de superhéroes que te manejen más de un villano. Y cuando te ponen 35 héroes, güey. Es diferente. Porque son los buenos. Sí, porque al final del día son los. Tú sigues al héroe, no sigues al villano. Bueno, tres villanos fue. Es complicado. No, es el fiasco en Spider-Man 3. Sí. Es Venom. Ajá. Es Green Goblin. Y es este. Batman y Robin. Es el patinetero, güey. Ese no era el Green Goblin. Es el arenero. Entonces, quieras que no, son tres villanos también ahí. Güey, velo en las de. Y se sintió muy guango el tiempo que le dieron a Venom para haber hecho la película. Vete a las. Desde las posiblemente hubiera sido más interesante quitar al arenero y que todos se hubieran sentado. Todo el mundo queríamos ver a Venom. O sea, ahí el deal era Venom, güey, no era el arenero. Ajá. Porque de hecho, el arenero ni siquiera te lo pintan como villano, te lo ponen como un tipo gris. Guanguete, así de que, ay, es que yo es por y mi hija. No, y muy el hecho de que te mueve, de que, ah, pude ser el Joe Shield que mató a mi padre, sí, claro, a mi tío Ben y todo eso. O sea, guanguete. Lo mezclan, falla. Bullshit. No es pésima, pero sí es. Sí, es la más floja de todas. La más floja de todas. Sí, esa y el Peter Parker emo Saturday Night. Ahí me perdió. Sí, en el momento que sale bailar, dije, Inga tu mouse. Pero como que se volvió recurrente con las películas de Marvel, porque Jigsaw también lo hace en Warzone, güey. Ah, pero... Cuando va reclutando a... Pero acuérdate que esa... No es Marvel Studios. Pero es... No. Pero es War Journal, güey. Es Punisher, güey. Que es, curiosamente, siempre lo hemos discutido. ¿Por qué carajas nalgas no pueden hacer una película decente de Punisher siendo tan sencillo hacer una película y habiendo buenas, tantas buenas de mafia? Es que ya no, es que ya no está de moda Scarface. Sí, güey. Pero ¿por qué no metes remake, Scarface ya, con este güey plomeando y impartiendo justicia? Pon un buen plot y mete este cabrón a desmadrar a todos. Se acabó el pex. De entrada, ¿para qué me tienen en Punisher al hermano retarded que no existe? Jigsaw no tenía hermano, güey. Y sonaba como retarded en la película. Ay, honestamente. No. Y los henchmen y todo están fatales. Que aún así, yo insisto. Como Jamaica. Sí, el güey. Tú yo no sé por qué la defiendes, pero para mí, los 10 primeros minutos. Yo no defiendo es la. Es muy buena la escena de y se acabó la película, güey. Yo no defiendo tanto a la película, güey. Yo lo que defiendo es al actor haciendo el papel de Punisher. A mí sí se me hace que físicamente. Parece el Punisher de... Sí, es el Matt Punisher. De, ¿cómo se llama el cuate este que hace las portadas últimamente? ¿Mike Sheck? No, últimamente. Últimamente, no en tus tiempos. No te sé hace cuánto no lo amaron. No te sé hace cuánto tiempo no lo amaron. Las alternativas. No, es este... Ahorita les digo. Uh-huh. No, es tipo Steel Freeze, pero es este. Ahorita les digo. Pero entonces, ese es el problema. O sea, y siempre lo hemos visto que meter más de tres villanos en una película. De hecho, aquí en Days of Future Past, algo que estamos viendo es que. Algún personaje va a quedar guango, ¿eh? O sea, alguno de los. Y yo te puedo apostar tranquilamente que el guango es Rhino. Sí. O sea, el guango va a ser Rhino, la verdad. Con todo y que la armadura a mí no me ¿sabes a mí cuál me da miedo que quede guango? El Green Goblin. El Green Goblin. Como siempre. A mí me valdría madre que quedara Rhino, pero no el Green Goblin. Sí, claro. O sea, sería como... Sería un me volvió error. A fallar. Me volvieron a fallar con el Green Goblin. No, Green Goblin, discúlpame. No te habrá gustado la armadura. A mí no me disgustó nada. No, pero mira. Era William Dafoe bajo de esa madre. Eso es lo que iba. Es William Dafoe. No puedes criticar la actuación de William Dafoe en frente del espejo, güey. Dices, putísima la madre, qué buena actuación. No puedes criticar la actuación de William Dafoe, ni siquiera cuando se le levantan los ojillos de Blue Beetle. Claro. Hasta ahí el güey está actuando, güey. O sea, no necesitas verle toda la jeta a William Dafoe para verlo actuar y que te impresione. ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo en ese aspecto, ¿eh? Pero, por ejemplo, que vuelvan a meter al Green Goblin. Que Tim Bradstreet. Okay. Se parece mucho al Punisher de Tim Bradstreet. Físicamente, sí, es el actor, sí da el gatazo a Tim Bradstreet. El resto. Y es lo único que defiendo. Es un excelente. Es lo único que defiendo yo de. Oye, pero de ya no es tan reciente. Pero digamos que es el que sigue sacando todavía las portadas de Punisher. Sí, todavía sale un one shot y todo y sale él haciendo la portada. Pero te digo, yo no defiendo la película como tal. No me vengas. Y lo que defiendo es al actor. Porque el actor, a mí en lo particular, es el que menos me ha desagradado como Punisher. O el que más creo yo. Fíjate que a mí el de Mr. Drago todavía se me hace mejorcito. Lástima que son Punisher como tal. Pero bueno, lo único es que mi nombre es Venganza. Cuando salió anunciada en el cine aquí en México, yo pensé que era película de los Almada, güey. Pues claro, por supuesto. Sí, Venganza es mi nombre. Ver, vamos a ver película de los Almada. No, güey, abajo dice el Punisher. Vamos, vamos. Entonces sí está, sale bien el cine Ariel, güey. Mira, justo ahorita que estamos hablando de X-Men. Yo creí que decía... Sí. No, no, ahí sí era el otro tipo de punishments, güey. No era el Punisher, era el Punishment. Ah, perdón, el punishment, güey. Sí. Me equivoqué de película. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de X-Men, no, justamente de que sí, era la primera vez que íbamos a ver una película buena de Marvel, o sea. Y que tenía más de un protagónico. Claro. Que no, que ya después nos dimos cuenta que el protagónico era Hugh Jackman y Wolverine, sí, claro. ¿No? Estaba muy disfrazado, pero sí. Pero fíjate, otra cosa que también hemos comentado bastante es que ahorita ya están jugando con la cronología, con la temporalidad de X-Men. Porque First Class, netamente marcada en los 60s. Ajá. Sí. Ahorita Days of Future Past es en los 70s. Clarísimo. Y me queda muy claro que... Bueno, en los 70s, no, y seguramente en el inalcanzable año 2040. En 20 años nos burlaremos de eso, si es que llegamos tú y yo. Dios, sí, bueno. Sí, ya nos burlamos de... Ya nos burlamos de Arno Stark. Güey, el Iron Man 2020 ya lo alcanzó el destino. Sí, ya está. Tienes que hacerlo, por eso lo tienen que introducir ahora sí a la línea temporal principal. Sí, para que sea en 6 años. Ya, bueno, sea... ni sea 2001, güey. Güey. ¿Cómo se llamaba? Había un programa que era... una estación espacial en la Luna en 1999. Que salía el Eagle One, gran ave. Ajá. O sea, dices, güey, no manches, ¿cómo crees? Está cañón. Ajá. Pero entonces te digo, en X-Men es muy diferente. ¿Por qué? Porque sabes que hay un gran bagaje de... En X-Men sabes que hay un gran bagaje de superhéroes, de personajes, ajá, aunque no sean los originales, aunque no sea realmente la primera clase, pero te llama muchísimo la atención que ya introduzcan a los Sentinelas, que se ven Pimpers. Claro. Que aparte queríamos verlos desde hace rato, ¿no? Bueno, es que obviamente X-Men sin Sentinela, como que algo falta, ¿no? Oye, ¿te das cuenta cómo volvimos a hablar de los X-Men? Sí, es lo que te digo, es lo que me llama la atención. Claro. Viene Amazing Spider-Man y lo interesante es X-Men, güey. Que viene para mayo, ojo, no está tan lejos. Mira, yo creo que hay varias cosas que... Una, creo que es mucho el hype que tiene Days of Future. precisamente el hype que generó First Class y cómo toda la fanaticada que se desilusionó con Last Stand regresa, ¿no? A decir, es que aquí está otra vez ese sazón. O sea, ya le dieron la semilla de lo padre y regresa el que lo hizo chido desde la primera vez. Entonces, y con los personajes con los actores, ¿no? Más con bien. Con todos. Y al final. Aparte la eso es otra cosa. La manera más inteligente de renovar una franquicia. Sí. Sí. Ya te deshaces de Sir Patrick Stewart. Sí. Por la edad. Eso es lógico. Y que de todos modos sale. Sí, sí, claro. Ian McKellar. Lady Ian McKellar. Lady Ian McKellar. Exactamente. Pero. De manera muy inteligente los vas a renovar. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, desde ahí es un acierto, es una palomita muy interesante. Sí. Qué lástima que la otra franquicia de Fox todavía no da bien con bola. Sinceramente. Ojalá y le están. A mí me llama mucho la atención. Que hagan algo más interesante. ¿Cómo salen rumores diciendo y desdiciendo que sí va, que la echan para atrás, que la película es grounded? O sea, ya desde ahí dices, puta, los exploradores espaciales grounded. Sí, no. O sea, ya aterrizada. Hay algo que no está funcionando ahí. Mark Millar. Sí, Mark Millar. Posiblemente. El director también. El director. O sea, puede no ser un... Que al final del día tiene mucho que ver, ¿eh? Por ejemplo, Daredevil es una cochinada por culpa del director. Sí. No por Ben Affleck, no por los actores. Pero es bien intencionada. Es un cuate que por lo menos trató de hacer algo... Que sí. Pareciera cómic. Sí, exactamente, uh-huh. Pero... Igual, o sea, hasta el otro pobre, ¿cuánto tiempo estuvo haciendo la pose de... Ponte así. Sí. No, agarra la gárgola así. No, la, no. La cruz. La cruz. La cruz. Exactamente. No, que de hecho la sacó el cómic. Sí. Y hasta que no le quedó, pero... O sea, es muy reminiscente, ¿no? Pero al final del día, lo que pasó es que se novatearon al director. Sí. O sea, ese fue el problema. Y creo que sigue siendo el desacierto más grande de Daredevil, ¿no? El que sí. Lástima, hagan... porque yo siempre he dicho que el traje de Daredevil de esa película es de los mejores trajes. Mira, que hay. Mira, hay, ¿eh? Hay mucha gente que odia esa película, sinceramente. A mí no se me hace tan mala. A mí no se me hace tan mala. A mí se me hace entretenida, güey. Es una película muy entretenida. La pueden odiar y de ahí viene el odio hacia Batman Affleck. Sí, no, definitivamente, para mí, o sea, para mí el origen de todo el odio que existe... Porque incluso nosotros en el programa lo dijimos, o sea, en la Cueva del Nerd, lo comentamos. ¿En cuál programa? En la Cueva del Nerd. ¿Qué días lo transmites? Todos los sábados a las 12 del día, potenciauma.com. Ok. O en iTunes también, por si no lo escuchan en el Ok, perfecto. Nos estábamos comentando en el programa, justamente, que digo, ahí el punto no es quién interprete al Batman, el que necesitas al que interprete al Bruce Wayne. Exacto. Y para mí, Ben Affleck se me hace una excelente opción. Tabisco. Para. Pero ahora sí, Batman va a traer los ojitos blancos, ahora sí la máscara, güey, porque está Tabisco. Batman Misco. Bueno, no. también, de hecho, el mismo Joker con Jack Nicholson también tiene una miradita de. Medio virón, ¿no? Es que no, es que el problema es que ahí fue Jack Nicholson pintado de blanco, güey. Sí. O sea, no era el Joker, era Jack Nicholson. Jack Nicholson siempre actuará de Jack Nicholson. Sí, sí, sí. ¿De qué salió de Jack Nicholson? De Jack Nicholson, güey. Salió de Jack Nicholson disfrazado de payaso, güey. ¡Ay, güey! Sí, pero decías. Sí, no, claro. No, te voy a regalar tu globo. No, sí. No. Y yo creo que el odio viene precisamente por esa película. O sea, inclusive hasta el detalle que a lo mejor fue lo que todo el mundo quejó de Elektra no tiene el traje rojo. Bueno, pues sí, pero el mismo director te explicó. Ok. Es ridículo que, poner es que es, traje, quiero nada sí. más que el único punto rojo en toda la película es el traje. Justificado. Perfecto, güey. ¿No? Totalmente. Y fíjate que es lo que te digo. O sea, yo creo que es una... de blanco? Yo lo hubiera puesto en cuatro. Pero a ver, al final del no, día creo que es... la puso el otro, el protagónico, güey. Sí, sí, de hecho sí. Y yo creo que la verdad, al final del día, la película... Igual el guión, lo que digan. Pero al final del día creo que la historia es muy entretenida. Sí, muy entretenida, propositiva. Sí, tiene escenas claro. propositivas. El CGI es una mierda. Es lo que la demerita, ¿no? Pero son los puntitos. Efectos, algunos efectos. ¿Viste la historia? Inclusive el detalle del de que era un traje y no le dan más que una gabardina. Es, ay, güey, o sea, ya lo hubieras hecho bien, ¿no? O sea, ya ponle la máscara, ya ponle todo. Para la extendida la escena, por ejemplo. Ya, te está albureando, ¿eh? Te pregunto si ya había visto la extendida, güey. ¿Quieres ver la extendida? Yo por eso no contesté. Bueno, no sé si hayas tenido. Sí, claro, ¿verdad? Sí, claro. Es, de hecho, es más sólida la extendida. Mucho más sólida. Mira, en primera porque le da tiempo. Me la regresó, Con girinilla. Es mucho más sólida desde el momento que le da tiempo a Matt Murdock. Sí, cosa sí. que no tiene. Sí. El único momento que tiene Matt Murdock. Es en el sub y baja, sí, no me jodas. Sí, sí. Una escena muy mal lograda. Muy mal lograda. A mí me divierte mucho esa escena. O sea, no digo que sea buena. Sí, para burlarte de los Marvelitas. A mí me desgraciado. Fíjate, no, curiosamente, al final de esa escena. Pero o sea, yo siempre me burlaré con la escena de Green Lantern y controlando a Carol Ferris en un avión deteniendo. Y no nada más tú, güey. A la esencia de todo que acaba de destruir un planeta Parallax. Sí. Y con un F-16, sí, o 15, lo que sea, me vale madre. ¿Qué pinche piterés, Dios mío? Y no nada más tú te burlas, yo también lo hago, créeme, ¿ok? Sí, mamá. Pero fíjate, a mí esa escena se me hace entretenida. No estoy diciendo que sea espectacular o bien lograda, es entretenida. Porque te es pone... Es palomerísima, más bien, ¿no? Híjole, es kitsch. Es que... Exactamente, sí, sí. Es que es kitsch. Es que, ¿sabes es qué? Es kitsch. Es el humor Marvel. Si hubiera estado en el contexto del humor Marvel, claro. Que no se manejaba en ese momento. Exactamente. Es una película que hicieron serio y le meten ese pastelazo que desentona. Sí, sí, claro. Pero... Es un pastiche. Me agradó la actitud que pone Jennifer Garner cuando le pone la pata en la garganta y le dice, my name is Elektra, Elektra Nachos. Para mí, toda esa mamarrachada que se aventaron... Lo vale por esos 3 segundos. Te hubieras ahorrado 5 minutos de mamarrachadas. No, güey, la vi en el cine. Y te hubieras ido al grano, digo, al cuello. La vi al cine, güey. O sea, la vi en el cine, entonces no podía decir que me voy a quedar jetón aquí, no. Pero gracias. Tiene propuestas. Tiene propuestas interesantes. No. Visualmente se queda muy corta. El hecho, mira, tú por ejemplo lees ahorita lo que están haciendo. Gente como Paolo Rivera. Es una obra maestra lo que están haciendo ahorita, uh-huh. Con Daredevil. O sea, pero de hecho, mucho contribuyen los artistas. Sí, claro. Gente como Paolo Rivera, español, Samni, y el español que estaba antes, ¿cómo se llama? Se me fue ese. Martín. Marcos Martín. Uh-huh. brutal. O sea, la manera de representar el radar, de cómo manejar las sombras, sí, y todo, claro, eso, es cuando dices, papá, novedoso, director, novedoso, te quedaste estúpido. Mira el potencial que tienes visual, uh-huh, para una película. Que te voy a decir una cosa, no, no es desagradable. Creo que el radar es bueno. Es bueno. El radar, creo que una de las cosas que de me las tenía, gotas de agua, eso a mí me tenía con la boca abierta en la escena. Explótalo más. Sí, sí, la escena del metro. Tan poquito, sí, ¿no? Sí, sí. Desde la escena del metro, a mí me llamó mucho la atención. Estás alboreando. La escena. Para dejar bocas abiertas, ¿no? Sí. No, la estación del Subway Station, ¿ya? Sí, sí. Okay. Ah, mira, qué distinto. No, es el Subway, sí, de 30 centímetros, sí, aquí de 30, de 15. Sí, son las medidas comerciales, güey. Y no es de apoyo de 25, pero bueno, pan dorado, sí, pan francés. Sí, con ajo, sin ajo, Pero bueno, esa escena se me hace muy interesante porque es muy bien manejada el sonar de Daredevil. Sí, sí. Como el sonido del tren le rompe su Mauser. Sí, sí. Pero, ¿y cómo dices? Y curiosamente, ¿te acuerdas de más? ¿Qué te acuerdas de más? De Evanescence. Sí. Sí, claro. Sí. De ahí dices, muy bien por Evanescence, muy mal por la película. Sí, exactamente. Claro. O sea, te superó el soundtrack. O sea, ¿qué pasó, güey? O sea. Y hay una gran línea de say, you're good, I'm magic. O sea, dices, güey. O sea, no, tiene chispazos. Es muy bien, ¿no?, intencionada, insisto. Es como la de Ang Lee, que siempre hemos dicho. Muy bien. Salió muy mala, pero es una película bien intencionada. Trató de jugar con el formato del cómic. Fíjate, a mí me llamó mucho la atención en el momento en el que me cayó el 20 de estoy viendo un cómic. Y en ese momento la película cambió de sentido completamente para mí. No, digo, no sé si a ustedes les haya pasado lo mismo. Y yo hasta el final del día, digo, es una película aburrida. Sí, sí. Es una película sosa. Sí. Pero al final del día. ¿Con muy mal CGI? Sí. ¿Pretenciosa? Sí. Pero al final del día ya era una buena. Pues con todo lo que acabamos de decir, es una buena propuesta. Es una buena propuesta. Ang Lee por lo menos propone algo. O sea, que era lo que se esperaba. Claro que sí, perros gigantes. Y la estética. En ese momento se va más al caño todavía. Sapo reventando. 40 minutos. Viendo sapo reventando, güey. Y de repente sale esa madre. No, no, no, no. La escena del desierto. Cuando llega a la cafetería, se me hace muy. Creo que es de lo poco rescatable que tiene esa película. Mira, poco rescatable que tiene esa película. Siempre hemos dicho, o sea, ya que estamos geekeando de esto. Curiosamente, en el momento de que debió de tratar de enseñar cómo leer un cómic más sencillo. Sí. Sí. Al momento es complicado para la gente que no ha leído un cómic, ¿eh? La gente, o sea, salía con dolor de cabeza, güey. Salía mareada. Mira, tú lo ves y dices, ah, sí, yo sé que tengo de ver para arriba porque sé la secuencia o algo. O una explicación sencilla. Quizás la debió haber manejado de otra manera, más paneleado, más como lo maneja Comixology en sus mismos cómics o algo así. Sí, claro. Pero en el momento, o sea, es bien intencionada, es fallida. Sí, muy fallida. Y no deja de ser aburrida, como tú dices. Claro. Ahora, prefiero la otra de Hulk, sí, güey. Sí, por mucho. A mí yo insisto, para mí el mejor Hulk sigue siendo el de Edward Norton, incluyendo el CGI. El de Ruffalo en Avengers se me hace bueno, pero a mí el mejor CGI de Hulk sigue siendo el de... Con Abominación es muy buena. No, y güey, ves a Hulk. Llamaremos siempre a Leo Ferriño. Sí. Es otro de los cinco. Es que estoy completamente de acuerdo. De hecho, ha salido en todas las películas. Sí, claro. Exactamente. De hecho, sí. Entonces, es como el nuevo Stan Lee. cuando se trata de Hulk, sí. Y a mí se me hace un gran... De hecho, el homenaje que le hacen a Bill Bixby en... Ah, es sensacional. En Hulk de Norton es buenísimo. Es sensacional también. Porque la de Ang Lee... Que salían que uno era Bill y el otro era Bixby con los tags de los policías, del laboratorio. Y dices, qué lindo, qué bonito detalle, que eran Stan Lee, que eran Pero fue más Duferriño. Mucho más bonito el de Norton. Incredible Hulk. Ah, sí. Sí, claro. Por mucho. Pero te digo, entonces, viendo este tipo de cosas, o sea, ya teniendo esa referencia de película, de la malintencionada y malograda Elektra. Sí, vayan a ver Spider-Man 2. Sí. Viendo el Spider-Man 3, ¿no? Con el exceso de villanos. Ajá. Que, vuelvo a lo mismo, la diferencia que lo que te llama tanto la atención de, o por lo menos a mí en particular, de Days of Future Past. Sí, seguimos hablando de Days of Future Past. Estamos dando saltos cuánticos. Exactamente. Es más, aquí le puedes insertar el efecto de... yo creo que sí, fíjate. La cuestión es que ver tanto superhéroe en acción en diferentes tiempos, en diferentes eras hacia el futuro, es lo que... Porque no hay de que... Ay, es que no salieron los cinco originales. En algún momento van a salir. Este, el único que no sale es Cyclops, seguro. Esta película tiene dos acepciones. O va a ser amada o va a ser odiada. No hay por los mismos nerds que juraron proteger. No, por todo el mundo, ¿eh? Sí, por los mismos nerds que juraron proteger. Sí, claro. Huevo. Pero sí, o sea, no hay medias tintas, ¿eh? No. Esta película, por lo complejo, la cantidad de personajes, lo pretenciosa que es, a la vez de creo manejar, que también es pretenciosa, también ¿eh? Es súper pretenciosa. Entonces, pero Singer puede, güey. Y Singer, güey, no sé, espérate, hay que ver una cosa. Lo mismo decimos de Christopher Nolan y muchos no pensaron lo mismo. Eso es Manifestil. Curiosamente, pero... Sí. No, pero eres Snyder. Pero es Snyder. Sí. Sí, Snyder, no le eches la culpa a Nolan, ¿eh? Es sí, una mala... nada más puso el nombre y... Y al hermano para escribir. Digo, ya que vamos a entrar en gastos, a mí particularmente sí me gusta Man of Steel. A mí sí me gusta, güey. A mí se me hace una muy buena película. A mí se me hace una buena película, no una muy buena película. No, a mí sí me encantó, güey. Yo lo sé. Honestamente. Ya nos aventamos una discusión de 3 horas, güey, con eso. Pero definitivamente, a mí se me hace sobrevaluado, nada más. ¿Por qué? Porque es DC. No, discúlpame. No se me hace sobrevaluado las de Batman. Punto. Esas sí se me hacen bien. A mí Los Arroces del Caballero Oscuro sí se me hace una película sobrevaluada. La 3 sí. La 3 perdón, sí. Y con que me perdonen las legiones de fans de Batman, espérate. Yo soy gran fan de Batman. Para mí la 1 y la 2 y la 3 se cae. Mucho. La 3 sí me no dejó... No es a la altura. Es como El Padrino 3 contra El Padrino 2 y el 1. Es buena a secas. Es buena. Es buena a secas. Es como El Padrino 3. O sea, no puedes decir que es mala per se. Pero dices, puta, la comparo con el 2 o con el 1 y... Pues, sí. Feas, no me dejó el mismo sabor de boca agradable. Tiene plots discutibles, tiene huecos, o sea, pero bueno, ya. Uh-huh. No estamos en eso como tal, pero no, pero eso es algo pero que por ejemplo nos gusta chingar. Pero fíjate, a diferencia de eso, yo la película de Man of Steel sí la siento más completa. No, a mí se me hace con muchos huecos en el momento. A mí se me hace una excelente película y siempre lo diré. A mí los se me primeros 45 minutos es una obra maestra. A mí se me hace que se vuelve muy caótica y difícil de seguir. A mí se me hace la mejor manera de haber reboteado Superman. No estoy diciendo que sea un mal reboot como tal. Simplemente te digo... ¿A ti no te gustó? No, es que volvemos a lo mismo. Tú le pones 10, yo le pongo 7, güey. Punto. No, o sea, para ti es 10, para mí es un 7. Es una buena película, güey. Punto. No es una excelente película. O sea, no es... ¿Dónde está Armando para echarte montón? ¿Dónde estás imbécil cuando lo necesito? No es Dark Knight, no es eso, güey. Ahora, difícil. Y, por ejemplo, ahorita que oigo a Graf, por ejemplo, muy válido lo de Avengers... Esperabas otra cosa. A mí, para mí Avengers tiene una cualidad muy interesante, que es la cualidad de Whedon, que yo siempre lo he dicho. Más que director, es un excelente dialoguista. Entonces Whedon le sabe dar el peso a cada... Con razón te gusta Bendis. Talking Heads. Sí. Talking Heads. Sí, sí, sí. Talking Heads, por supuesto. Y si te gustó Claremont, es más. Sí, claro. Y es más diálogo todavía, curiosamente. Sí. Okay, pero decía, es que era la época en donde... Harto cuadro. Había harto cuadro. Había harta historia, güey. Es que antes sí se esforzaban por escribir, güey. Por ponerle letritas a los cómics. No, para mí que era como el pulp. Te pagaban por letra, güey. Sí, desde esa época. Sí. No, pero digamos que sí. O sea, curiosamente Bendis ha pasado por tantos... ¿Qué críticas? O sea, curiosamente Bendis ha pasado por tantos, por eso está en el lugar en el que está. No, por eso sí. Vendiendo harto y 20 años y escribiendo, güey. Sí, claro. Hay no, una cosa guste, muy no base... te guste, lo estás haciendo. Sí, exactamente, sí, pero mira, en el hecho, mira, ahí sí, para que veas que soy Bendis Beach. Pero el hecho, se le ha criticado sus Talking Heads. Sí. Puta, que son eternos los cómics. Curiosamente, leías su Ultimate Spider-Man y decías, güey, pinche cómic lo terminé en 5 minutos. Puta, ponte de acuerdo, güey. O es eterno, o se te fue rapidísimo. O este número sin diálogo de Daredevil, ¿no? Exactamente. Entonces... Pues bueno, ahí depende mucho también de qué tanto interés le ponga el escritor al personaje, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, en Avengers... Que mencionaba lo de Daredevil, ¿no? Curiosamente, sí. Antes de empezar el programa estamos mencionando... yo, a pesar de ser un Bendis Beach, para mí el mejor escritor de Daredevil es Frank Miller. Sí. By far, o sea, con los números que hizo. Después vienen... Yo lo que he leído, no he leído a Nocenti, como usted... me reservaré la opinión porque no lo he leído como tal. Pero después vienen Bendis y Brubaker. Unas excelentes runs. Y Wade, pegadito. Si Innocenti escribiera Catwoman como escribió Daredevil, sería Catwoman cosa, sería un bestseller, güey. Bueno, me extraña mucho. Yo pensé, es bastante mediocre, ¿no? Dicen Catwoman no es mediocre. Es patético. ¿Sabes qué? Uh-huh. No sentí, no sé qué le pasó, sinceramente. No puedo entender que no pudo hacer nada con Green Arrow. Uh-huh. No puedo entender que no pudo hacer nada con Catwoman. No. Sinceramente. Es, o sea, muy, muy difícil, guapo, ¿no? De alguien con tanto peso. Sí, sí, o sea. Porque la verdad, y no, y sobre todo alguien que admiras, ¿no? Porque también esa es la otra. O sea, sí. Al final del día, sobre todo, digo, yo sé que Gilberto comparte ese pedazo, ese periodo de los cómics. No, eso es todo tuyo, Pero que, bueno, ustedes sus contenidos, pero siguen hablando. No sé, en Tinder Devil, así tus malditos celos. Hacía cosas muy, muy interesantes. Sí, muy interesantes. Sí. Aunque también siento que creo que un poco... Ahorita voy a poner un tema de debate. Que también lo hemos llegado a comentar en la Cueva del Nerd, es precisamente que también quedaron vicios por culpa de Miller. Sí. En Daredevil. Y de hecho, si te fijas, bueno, mucha de la estructura. Tienes que copiar la estructura. No, pero es que todo era agarra, reconstruye su vida y se la vuelve a hacer caca. Mierda, sí. Se la vuelve a hacer construir. Vendes hace lo mismo, trabajas sobre lo mismo. Es que al final del día puede ser que esa sea la parte que la gente y los lectores esperan claro. De Daredevil, güey. O sea, sí. Es el güey que todo mundo hace mierda. Mira, pero siempre se levanta. Mark Waid, curiosamente. No ha tenido... No ha tocado eso, güey. No ha tocado eso. Ese es un gran éxito de Mark Waid. Pero ahí va una contra. ¿Qué historia es tan memorable de Mark Waid? Tú puedes alabar todo el run, pero dime una historia que esté a la altura de un Out, de un Man Without Fear, de un Born Again. No llega. O sea, no hay un arco tan memorable. Es un trabajo hiper sólido el que ha hecho Mark Waid. Es lo que estamos diciendo, no son runs. El run es memorable. Es una bueno, chulada de pero run. Pero no tiene un arco memorable. Curiosamente, te voy a dar otro curiosamente ejemplo. Qué es lo que estaba pasando con Batman, que lo que comentábamos. Te voy a dar otro caso muy, muy, muy válido. Todo el run de Avengers de Kurt Busiek y George Pérez. No hay un arco que digas... Estuvo güey. De mega huevos. Mira, o sea, fue la historia de no manches. O sea, es un arco increíblemente sólido. Un ron. Uh-huh. Un ron, más que nada, claro. Pero presentan a Triatlón. Güey, con eso tenías para... Güey, próxima película de Marvel es Triatlón, ¿no sabías? Exactamente, no pero presentan no. Villanos... Después de Guardians of the Galaxy. No, sí, villanos, villanos que no son memorables. Si pega la planta de Jumex, güey. Entonces, quitando la última ron que para mi gusto es el épico, que no llega a ser, y muchos lo criticaron en su momento, el de Kang. Sí, con sí. La espada de Damocles, que es lo más espectacular que llega a ser. Y aparte es como de 8 números, ¿no? Me parece todo el... Creo que lo llevan mejor en la caricatura. Ajá. Que en el arco. Pero es lo que te digo, ¿no? Pero no puedes decir. Es una joya todo el ron. Sí, ¿no? No, pero ahí sabes qué es lo que se complementa. Es del estilo con lo de Mark Waid. Ahí lo que complementa mucho el arco de Busiek es el arte de Pérez. O sea, sí, era el conjunto. No, y por ejemplo lo que Amas hecho... Pérez siempre será vaca sagrada. Claro. George Pérez es Dios. Pire. Sí. Pero mira, ahí te va. Les iba a poner sobre la mesa este tema. Lo ponemos después. No, déjame decirlo. Sí, para decirlo, calentar. Nada más. No, mejor nada más para que lo meditemos. ¿Qué opinan del hecho? Ahorita que estamos hablando de no comprendo que Anno Senti haga esto, no comprendo que Frank Miller haga esto, no comprendo que John Byrne ya no da una. ¿Qué pasa? Envejecen los escritores, se les acaban las ideas, se cansan, se aburren del medio, yo creo, ¿no? Del personaje. ¿Qué es lo que pasa? Se me hace algo interesante tocarlo en el siguiente bloque, ¿no? Exactamente. Y recuerden que chocolates Turín ricos de principio a fin. Okay. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial plus la cueva del nerd. Plus a nerd, exactamente. O the nerd. Y vayan a ver Amazing Spider-Man 2, aunque se vaya a quedar Wango Rhino. Y el Green Goblin. Sí, y que conste que Spider-Man me gusta mucho, el actor, me gusta más. Y, ya tu vida y privada no nos interesa. Y me encanta. Y que nos enseñen las patas. Este segmento fue presentado por Oxford Comics, la tiendita de los cómicers. Bueno, nosotros nos vamos a un corte, vamos y venimos. Previously on X-Men. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando. En esta ocasión ya nos encontramos las el equipo secuencial completo. ¿Ibas a decir las cuatro partes? Ya son las cuatro partes. Yo no te encontré nada, tú me encontraste a mí, ¿no? Pues puro vacío, güey. Profundo te encontré. Pero bueno, dentro de tus... Termina lo que traes en la boca y sigues disfrutando. Y bueno, y obviamente acaba de aclarar que se está echando un virote. Sí. Con harta carne. Pero bueno, ahora sí, ya está con nosotros aquí el buen Clarky. ¿Les puedes mandar amor, carnal? No. No, perfecto, ya saben. Ahora sí, previo al corte, obviamente ya saben, seguimos aquí también con el buen Héctor Negrete, alias El Graf, alias La Cueva del Nerd. Así es. En el Graf Tour. Exactamente, la gira Graf 2014. Uh-huh. Y antes de... en el bloque anterior, más bien, estábamos hablando, o dejó Zico el tema... de qué es lo que pasa con los escritores. Ajá. ¿Cómo es posible que una Nocenti, por ejemplo, que era lo que comentábamos, haya escrito bien un buen Daredevil, muy buen Daredevil, y de repente regresa a DC con un Green Arrow que no pega, que de hecho lo tiene que agarrar Lemire y lo rebotea? O sea, lo acababan de lanzar y lo tuvieron que rebotear a los 3 meses. No, creo que fue como el número 16, ¿no? Por ahí. ¿De quién? De Arrow, el de Lemire. Cuando empieza el Lemire, como en el 16-17, ¿verdad? Por ahí. Estás hablando de un año, menos de un año ya lo tienes que volver a rebootear. Después del primer reboot. De todos modos, o sea, es ridículo. Pero exactamente. Bueno, muy exitoso lo que hizo Lemire, o por lo menos bien lo que está haciendo Lemire. Más que exitoso, bien hecho. Sí, sólido. Y exitoso, y algo que ha funcionado, que yo creo que más que rebootear es... tomaron cierta referencia de lo que se ha hecho en Nocetti. O sea, ahí la influencia es más que lo malo que haya hecho en Nocetti, es también le sirve lo que hizo el empujón, bien en la serie. Exactamente, ¿no? El empujón que le da a la serie, claro. ¿No? Oye, está poca madre. Oye, voy a leer algo, güey. Una de las claves es traer a Deagle al cómic, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bueno. Dame, o por ejemplo, No, Andy Deagle. Sí, no, Andy ¿qué hizo? Que es la inspiración del nombre. Uh-huh. O sea, el nombre es por Andy Deagle. Que escribe Green Arrow Year One. Exactamente. Uh-huh. Que curiosamente es el que la cajetea en Daredevil. Sí, con lo último que hizo, con este... Shadowland. No sé, es una cosa espantosa. Sí, sí, es de la... Esa de Andy Oder. ¿Qué más hizo bueno en Marvel? No, muy bueno. Deagle no... Él es un hombre vértigo, prácticamente. Pero en Marvel... tiene la responsabilidad de seguir el súper exitoso run de Warren Ellis en Thunderbolts. Y lo hace de manera bastante decente. Empieza su Daredevil y empieza muy fregón. La idea de ponerlo de la cabeza de The Hand es buena. Es muy buena. De hecho, los Daredevil Ninjas, o como Dark Ninjas, como quieras decirla, está muy padre y concluye mal, ¿no? En ese aspecto. Se desploma, quién sabe qué tanto influye editorialmente lo que le mandan. Su Reborn creo que también lo hace él y es bastante... Sí, es X realmente. X, es una historia X. En el oeste, o sea, se murió pero no se murió. Me voy a buscar el pueblito de Montana por ahí para ver qué pasa. Ah, estos güeyes, el policía corrupto y yo les arreglo el pueblito con un niño ciego. O sea, nada más vale la pena por las portadas de Jock. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Digo, ahora, por ejemplo, también tenemos el caso de... ¿Qué es Alan Moore? ¿Sí es Alan Moore? ¿Quién estaba en ABC Comics? Alan Moore. Ajá, Alan Moore, que después de mentar madres los cómics y no, los odio y... O sea, de construir personajes, que como siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, no es tanto de crear, sino es de construir. Ajá. Pero acuérdate que hemos dicho que son etapas, él mismo lo ha confesado. Es un cuate tan clavado en sus pensamientos que cuando le estaba mentando la madre de Margaret Thatcher, hizo Before Vendetta. Cuando estaba hasta la madre de lo que pasaba en Inglaterra y cómo se trataba el superhéroe y todo, en Watchmen. Entonces ha tenido etapas. En el momento que dice, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy más tranquilito. Ya esparcí mi odio por todos lados. Ya concilié mis demonios y todo. Puedo hacer cosas como más Prometea, agradable. Como un Tom Strong. Yo le voy más a un Tom Strong que a un Prometea, ¿eh? Prometea sí se me hace un cómic todavía más clavadón y complejo. Muy complejo, pero que muy un bueno. Tom Strong. Tom Strong, aparte, lo que le ayuda mucho es pero el Tom Strong de... es superhéroes. El otro no es superhéroes. Ah, digo, sí, totalmente. Y le queda más, sobre todo, por el dibujo de Chris Sprouse. Claro, y tiene Supreme. Uh-huh. Tiene su etapa pedestrona, que es su Wildcats. De hecho, fíjate, el Wildcats, cuando lo escribe Alan Moore, que el único número que vale la pena de Wildcats es ese que escribe Alan Moore. Sí, de hecho, de ahí él escribe el crossover, creo, no estoy muy seguro, pero creo que él es el que escribe el crossover con Aliens, que se los carga la muca y es lo que origina Authority. No, estás muy equivocado, ¿sí? Es Warren Ellis. Warren Ellis agarra el equipo de Stormwatch. Él hace mierda el crossover con Stormwatch y Aliens. Ajá. Y de ahí sale Authority. ¿Qué es cuando todos los fans están introduce a Jenny Sparks. Él introduce a... ¿Cómo se llama Apollo Midnighter? No, esos... Sí, de hecho sí, pero esos después. Uh-huh. No, esos ya salen en Authority. Uh-huh. El otro que sale es este cuate, el que camina por las ciudades. Hank Smoore. Jack Hawksmoore. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues tal cual, ¿no? Él es el que hace todo lo de... todo el éxito y el concepto Authority, tal cual. Fue tan exitoso llevado, de cierta manera, a Ultimates. Uh-huh. Y a varias, De hecho, hasta en DC aparece, ¿no? Que... hasta el hecho de cómo manejan a Superman en cierto momento. Uh-huh. La historia de... da pie a la historia de Superman contra... de Authority. Uh-huh. Que es cuando trepan a Manchester Black. Que es ¿cómo se llama? Pero es lo único que hace Joe Kelly. Es Joe Kelly, ¿no? El que le hace ese número, ¿no? Creo que sí. Sí, que sí. Creo que sí. Por ejemplo, y el concepto de The Bleed, que lo usan constantemente en Final Crisis, ¿no? Ajá, pero sabemos que Warren Ellis tiene momentos definitorios de cómic. Es uno de los cuates vacas. Uh-huh. Que es hit and miss, curiosamente, Warren Ellis. Sí, por ejemplo, a mí, yo siempre agarro las malas series. Leí The Orbiter y cuando vi que le iban a dar un Eisner, dije, ¿por qué, güey? O sea, no me chingues, es una historia de ciencia ficción más pedestre que ya quisiera parecerse algo a las de Ray Bradbury, caray. Pero, o sea, es una historia tan común, tan sencilla. Y tú ves un trabajo que se avienta, por ejemplo, como el Transmetropolitan o cosas así. Es muy bueno. Exactamente, muy entonces bueno. Tiene altibajos impresionantes Warren Ellis, ¿no? Por ejemplo, cuando agarra Excalibur, Thinner, me parece que es lo que hace por ahí, se llamaba. Pues es muy interesante, pero no llega el momento. Yo no esperaba nada de Thunderbolts, estuvo de poca madre. Okay. Entonces, vamos a ver cómo está Moon Knight. Todavía le tengo que echar un ojo y se lo voy a contar. So-so. ¿Sí? Los dos números que van, no. ¿No cuajan? ¿El arte le ayuda o no le ayuda? En este caso creo que no, Ok. No es así como que muy buena referencia. ¿El Fantomas Lunar no pega? Sí, el Fantomas Lunar algo, no. No cuadra ahí. No me checa. Pero bueno, ya veremos. Bueno, Kraft lo pone en la antirrecomendación del día. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Eso es lo bueno, ¿no? Incluido la gran vaca sagrada, lo que estabas comentando, Frank Miller, güey. Bueno, pero lo que decíamos de los escritores de superhéroes, ¿qué pasa con el género de superhéroes? Pues, es tan repetitivo que se lleguen a cansar. Es un buscapié muy cabrón lo que le estoy tirando. ¿Cuántos superhéroes hay? ¿Qué tanto puedes hacer con ellos? Reconstruirlos, reconstruirlos, darles vueltas. El cómic, y en particular el cómic de superhéroes, es cíclico. La ficción de un cambio, de una... Te ven la idea historia. Del cambio, ¿no? Sí, claro. Y todo eso. No es el centro de la historia, es cómo te cuentan la historia. Hay quien hace cosas con el cómo te cuentan esa historia que te revolucionan un género. Es lo que decíamos. Lo hizo John Byrne. Pero mira, Bill Finger inventó cómo se contaban las historias de superhéroes. Claro. O sea, bueno, de hecho, el término superhéroe deriva más o menos, obviamente, de Superman. Sí, claro. No, claro. No, pero sí, yo creo que más allá de Siegel. Schuster. ¿Quién es el escritor? Siegel o Schuster. Schuster es el dibujante, Siegel es el escritor. Siegel. Sí. Realmente, Bill Finger es el que inventa Ahorita les damos bien el dato, o sea, para no andar de superhéroes. Es que siempre. Sí, hay, para dar datos correctos. Sí, no, no. Y yo creo, o sea, que con todo. Es de pena no saber eso, o sea, con todo, bueno, lo que te pueden agregar muchos otros escritores. El tipo de cosas que. Ah, cabrón, no lo estudié, güey. Realmente la como gran. De la mano. La gran revolución del cómic, de cómo te contaban la historia del superhéroe, las Stan Lee. Sí. O sea, y te vas de lo que hace Bill Finger, que le da forma. Porque él no nada más escribe Batman. Él escribe muchísimos superhéroes en los 40s. Sí. Y teniendo como referencia, como background, las pulps y el resto de la literatura. No había antecedentes. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Acuérdense que el pulp era el medio por el cual se publicitaba y se escribían personas como Robert E. Howard, Lovecraft, todo, Bradbury, N. El el antecesor del cómic. Del Rice Burroughs. Del cómic. Exactamente. Entonces, independientemente de que hay muchos otros escritores, está. ¿No? Del. Está. Síguelo, Schuster. Sí, no. Sigue el escritor. Es el escritor y Schuster es el dibujante. Que síguele, evidentemente, inventa el primer superhéroe e inventa un género. Pero quien inventa como que la estructura del cómic de superhéroe. Es Stan Lee. No. Es Bill Finger. Y Stan Lee es el que la revoluciona. Sí, de hecho tiene la cualidad, digo, entre todo lo que le tiren a Finger, bueno, no, a Kane, más bien. A Kane, es que sí, a Kane, tirarles a Kane. A Kane. Que tiene, ya tanto le tiras que se olvida que tiene su mérito. Sí, lo tiene. Es que sí, es que también. Tampoco le puedes negar todo el crédito como el hecho, ya se quiere ¿sabes hacer, como ¿no? que es como Benito Juárez y Maximiliano, güey? Sí. Sí, por eso, o sea, para que toda la bandera izquierdista se desgarre la figura. Exactamente. Era un hijo de puta. Y el otro Maximiliano es un hijo de la chingada, güey. ¿Por qué? Porque es imperialista, pero, y nos vino y viene de Austria. Pero él no es imperialista, que quería México, curiosamente. Pero llegaron y dijeron, güey, allá te quieren. Exactamente. Y el otro güey era medio hijo de puta, pues indio el latino al final, como seguramente la mayoría de los que nos escuchan. Sí, y de pues sí, no, pero, no lo dudo ni tantito, güey. Pero es un poco esa historia, ¿no? Sí, digo, claro. A Kane tampoco le puedes negar el crédito que sí, o sea, sí lo tiene y sí lo merece. Sí, los dos. El problema es que no hubiera sido Batman sin ninguno de los dos. Buena parte. Sí, pero la idea, bueno, la idea de Batman es de Bob Kane y eso es indiscutible, ¿eh? Sí, ya lo pulido es de Finn. Es de Finn. Sí. Pero sí, la idea. Sí, es de el hecho de. Es de Bob. Es una mierda su traje, güey. Vamos a cambiarlo. Sí, ¿qué onda con su trajecito rojo y sus alas negras? No, sí, está no, de la moja esto, güey. Sí. Ay, no le da miedo a nadie, güey. No, y también. Todo se va a complementar. El acertado error del colorista de ponerle pantalones a Superman. Pero vaya, es el hecho, lo que decía mi carnalito en este Clark Kent. Creo que es lo que querías decir, completando tu idea, es que lleva el cómic de detectives al género de superhéroes como tal. O sea, existía mucho, existía The Shadow, existía The Bat. The Bat, el mismo The Bat, The Spider. Spider. O sea, la primera historia del Chemical Syndicate de Batman está inspirada en la historia de The Shadow. Exactamente. Es básicamente una réplica de una historia de The Shadow. Y eso es lo que volvemos, entonces, son historias que son cíclicas. Tomando, o sea, va agarrando su forma el género de superhéroes. Bill Finger escribe superhéroes y superhéroes en general. Escribe Green Lantern, escribe. Él es uno de los creadores de Green Lantern. De hecho. Escribe una infinidad de superhéroes. Una variedad. Nodell y Bill Finger. Y Finger. Si mal no recuerdo. Uh-huh. Estamos hablando de Alan Scott. No, sí. Pues. Uh-huh. Me queda claro. No. A ti tal vez, güey, pero acá la banda sí hay que... Stan Lee, pues Stan Lee realmente lo que hace es revoluciona, que creo que lo revoluciona no de forma tan masiva con todos los personajes. La revolución la concretas. Y siempre lo he dicho, la era Marvel y todo. Lo que se le dice a Marvel que hizo con el superhéroe, lo hizo en dos títulos. Lo hizo Fantastic Four, que fue el pie, y Spider-Man. Spider-Man es el verdadero Everyday. Es el que tiene problemas. Sí, sí, Martin Odell. Es el que tiene problemas, es el que no es. Vamos, el que tiene una vida social, ¿no? Conflictuada. No, y logra identificar al público. Muchos de los otros personajes de Marvel, incluyendo a Iron Man, incluyendo a Thor. El Capitán América es aparte, el Capitán América es una creación más clásica. Bueno, de hecho es de Simon. Es de Kirby, que es de Simon, exacto. Y es propagandista al 100%. Pero no son tan claros sus problemas y su everyday y su melodrama. como lo es en particular el de Spider-Man. El Spider-Man, ¿no? Spider-Man, sí. Es entonces, la idea de que tenemos del cómic es que eso Spider-Man lo hizo Marvel. Es el María Mercedes. ¿Sí? Sí. Del cómic. El Marimar, ¿no? Para que se vea más referenciado. Sí, güey. O sea, lo ves amarrado con el pantalón, y este con el mecatito que y todos los personajes de Marvel no se colgaron de la misma bandera, que tienen la misma influencia, tienen la misma mano de Stan Lee, pero no lo llevan a tal grado, no lo concretan tan bien como lo concreta Spider-Man. Uh-huh. Y el concepto de Fantastic Four es el que da pie al resto de trabajo que hace Marvel. Pero también yo por siempre he dicho que la forma Marvel, ¿verdad?, es medio una farsa. Y sobre todo en su comparativo contra DC, es que son más icónicos y son más irreales y más... Thor es un puto dios de la mitología nórdica. Notemos que no hizo la pausa, no hay coma, entonces es un puto dios, no es un puto coma, dios, porque lo hiciste, ¿no? Sí, no. Sí, no. Porque de hecho, no, nunca le diré a Thor, a pesar de sus rizos dorados. De nunca su le diré, Deluxe. Nunca le diré que es puto, pero... De hecho, así le decían en Avengers, The Goldilocks. The Goldilocks. Sí, claro. Pero yo siempre lo he creído, hay quien no está de acuerdo, pero... Me parece medio mentirosa la idea del superhéroe Marvel, pero donde sí se concreta es y donde Spider-Man. Revoluciona cabrón, sí. O sea, revoluciona cabrón un género. Sí, es digo, pero en el hecho de hacerlo es un cuate que no tiene ni para su disfraz, o sea, porque es disfraz, ese sí es un disfraz, él se lo surce. Claro, claro. O sea, él agarra la maquinita y chin, puta, se me rompió y ahora cómo lo voy a, no tengo ni para el parche. Pues sí, por eso era virgen. Hasta que entra aquel, ¿cómo se llamaba? El Moon Dance a Gogo, el antro donde trabajaba Mary Jane. No me acuerdo, pero era Gogo. Sí, sí. O sea, todos aquellos. Sí, todos aquellos que dicen, no, es que. Con sus vestidos desde el cuello y terminando en minifaldas, sí, por supuesto, es glorioso. Sí, exactamente, o sea. Pero, aquí a mí algo que me llama mucho la atención, que creo que fue la gran diferencia entre Spider-Man y, por ejemplo, un Superman, ¿no? Que estás hablando del tipo que tiene el trabajo constante, el contrato en el gran diario, que tiene su departamento, que siempre anda de tacuche, sí, sin broncas. O sea, y en todos los héroes eran así prácticamente. Batman, no tenían problemas. Batman nunca ha tenido broncas de varo Batman y así sigue. Bueno, mentira. Ya lo han dejado sin lana, porque es un argumento como tipo Tony Stark. Puta, ¿dónde le doy? ¿Dónde le duele? En la lana. Sí. Pero pues hablando una vez más de dónde se fue revolucionando el género y dónde fueron cambiando. Hay algo en los 70, o sea, en los 70 es cosa interesante. Lo que hace, o sea, Dennis O'Neill. Sí. Más tirándole al reportaje social, ¿no? Yo creo que mucho más fuerte, pero... Ojo, de la mano Heroes. De Stan Lee. Stan Lee también hace algo de Stan eso. Lee empieza con las drogas y todo el cuento. Y yo decía yo que no podía escribir bien. Estaba drogado. De Shooter. No. ¿De quién? Cowan, el que Jerry escribe. Conlan. Jerry Cowan. Que escribe de amor de no le escribe de Stan Lee. Conlan. Jim Conlan, uh-huh. ¿No? Es de la mano de Jim Conlan. Uh-huh. Pero Stan Lee tiene algo de eso. Vamos, pero Dennis O'Neill lo lleva empieza mucho más a retratar problemas sociales de Dennis O'Neill. Creo que la siguiente y concluye Frank Miller, gran Frank revolución. Es que yo eso voy. Yo creo que la siguiente gran revolución en la forma de escribir cómics es indiscutiblemente Frank Miller. ¿Sí? O sea, Frank Miller revoluciona y marca el género del superhéroe, conste. Tal vez el trabajo de Alan Moore en Watchmen no tendría el mismo impacto si no hubiera venido de la mano o en par con Dark Knight Returns. Mira, se hubiera visto a lo mejor como algo. Sí, no lo sé, claro. Pero es interesante, que le puede parecer lo comparas. Blasfemo, o sea, pero no, podía haber sido un trabajo mucho es que más no aparte. Nada, es que no había con qué compararlo en ese momento. A lo que se trae o sea, Miller, ¿con qué lo vas a comparar? ¿Lo que hizo Siegel y Schuster? No. No puedes, güey. No puedes. Es ridículo, es absurdo. La gran diferencia es que lo que hace Frank Miller es de que agarra al personaje de Batman. No es este universo aparte, no es este personaje aparte, inspirado en algunos personajes, medio en el olvido. O sea, Frank Miller lo hace con Batman y con Superman. De acuerdo. ¿No? Uh-huh. Dentro de la historia. Entonces, no sé si el impacto sería el mismo de o sea, que ahora lo vemos que es un sismo lo que hay cuando sale Dark Knight Returns y Watchmen. Tal vez Watchmen por sí solo no hubiera sido tal. No, yo estoy de acuerdo. Tiene que ir de la mano, o sea... Y tal vez el de Miller no hubiera sido el impacto mismo si no hubiera tenido el otro estaba como anchor Watchmen. Mira, ¿no? Son como polos del mismo, vaya, los polos o los extremos se tocan. este, en el más puro sentido Hermes Trismegisto. Si nos vieron ahorita sería cara de son, Paco, son que... dos polos que se van tocando. Sí. Curiosamente, no deja de ser oscuro lo que escribe Frank Miller en ese momento para el género del superhéroe. Empezado ya, de hecho, un poquito por Denis O'Neill, como queda claro. Pero llega como que le da pie, ¿no? Sí, sí, le da pie. Pero Denis O'Neill es la conclusión que... y lo pulido, ¿no? O sea, ya te había hecho el Born Again, que es el momento de llevar y desgraciar a un héroe completamente, ¿no? Entonces, que se eso es fórmula, una deconstrucción. Lo que habíamos dicho. No, pero eso es una deconstrucción del superhéroe, pero bien hecha, propositiva. Lleva a un fin o algo. Es un positivo. Trabajo sugerido como el que hace Denis O'Neill, relativamente te sugiere. Y no deja de tener la Miller crítica social. Ya es in your face, ya no, y la crítica social, pero, el hecho Denis de O'Neill, tener a Nuke. Como, recordemos como que Denis O'Neill empezó con. Era periodista. Sí, claro. Y él, a él no lo dejaban publicar todas esas columnas. Sobre los problemas sociales, etcétera, etcétera. Pero muchos Warren Ellis es columnista. No, y, este... ¿y qué es lo que hace Denis O'Neill? Que agarra y dice, bueno, voy a transportar todo lo que no puedo decir. Neil Gaiman son novelistas. Sí, pero Denis O'Neill lo que hace es, ¿sabes qué? A mí no me dejan publicar esto en el periódico. Pues me lo voy a llevar, lo voy a disfrazar, le voy a poner disfracitos y coloritos y todo el relajo, ¿no? Que es donde sale. Y la crítica más fuerte dice, bueno, lo voy a empezar a hacer en Green Lantern, que es el Hardcore Heroes, tan mentado aquí, pero es al fin de, y al cabo es un título que ya van a cancelar. Si pega, pues bien, si no pega, pues de todos modos ya iba de salida, ¿no? Sí, la cuestión aquí es que fue donde pegó, que fue en donde empezó a generar, y tanto así que rescató el título. Sí, no, pero muy interesante lo que dices con lo de Watchmen, y efectivamente yo lo que iba es que son dos polos. Ahora se generan, se tocan, y son lados extremistas nada más de los dos polos, ¿no? Que uno no, que es el superhéroe y el otro es el antihéroe, como tal. Que no sé también qué tanto es que Moore es un... era una escritura muy distinta a lo que había. Sí. No... no nada más en las ideas, ¿no? Porque al final de cuentas las ideas pueden venir y pueden ser... Moore era una persona muy culta. Uh-huh. Bueno, es muy culta. Su trabajo nada más y... este de Frongel es una tesis, sí, claro, ¿no? O sea, tal cual, siempre lo he dicho, es una tesis. Inclusive el mismo V de Venganza, todas las referencias. O sea, eso yo creo que también creo que fue parte de eso. Y a lo mejor mucho de lo que quiso hacer en Watchmen... está perfectamente estructurado, ¿no? Con algo y a lo mejor la misma crítica que él tenía justamente sobre eso, ¿no? Pero yo creo que la revolución que genera Moore es precisamente esa cultura que después Gaiman lo retoma. Sí. O sea, esa situación hace como más cultural, como más bueno, es que se vuelve más pretencioso. Sí, sí. Eso sí, o sea, se vuelve pretencioso, pero, es que pero no molesta, pero, fíjate. Pero no molesta exactamente. Tú lees el de Gaiman con lo complejo y pretencioso, sí, que puede ser, atrae. Termina por ser menos pretencioso, sí, que el trabajo de repente de Alan mismo Alan Moore. Claro. No, si te vas de Frank Miller. No, Frank Miller, güey. Warren Ellis, hasta claro. Don Frank Miller. A mí Frank Miller se pierde en su... En su mundo de vulgaridad. Se pierde en un mundo de vulgaridad, de... No el grado del pendejo este de Mark Millar, que es... El pubertazo. Es un puberto, güey. Un pubertazo. Porque Marte, yo creo que después de Frank Miller, o sea, los grandes impactos y los grandes cambios en el género del superhéroe viene de la oleada de los británicos, que no puedes hacer un lado. Creo que el que mejor lo hace y el que mejor entiende que está escribiendo superhéroes, sí es Grant Morrison. ¿Sí? O sea, creo que Grant Morrison entiende desde un inicio, estoy escribiendo superhéroes. Sí. A diferencia del resto de la camada británica, importante, que es el mismo Alan Moore, que es Chris Claremont, curiosamente para los medios siempre lo olvidamos, que es de la camada británica. Es de la camada británica, Chris Claremont, ¿no? Sí, él venía a escribir Captain Britain. No, totalmente. Marvel UK. No, totalmente de acuerdo, pero hay una gran diferencia en la forma en la que escribe. Chris Claremont no nunca hace expreso el odio al género. No. Pero Chris Claremont define, curiosamente, tanto define que tiene claremontismos. Se llama en el género. Sí, claro. O sea, de hecho, ya alguien que marca eso es que porque algo hizo por el medio. Sí, exactamente. Quieras que no. A diferencia, por ejemplo, de un Alan Moore que durante una gran época, o sea, durante mucho tiempo más bien, estuvo viendo la forma de darle en la madre a los superhéroes. Sí. Es como lo reviento. De hecho, hay una saga o una propuesta que hizo Alan Moore que fue previa a Kingdom Come. que era Twilight. Twilight. Ajá. Twilight of the Heroes, ¿no? Exactamente. Que ahí te mostraba un universo de superhéroes impresionantemente decadente. Ajá. Sí. Que mucha gente, y de hecho, leyendo el draft, no era malo, no se veía. Aparte, Alan Moore no escribe porquerías. Ah, ¿no? O sea, siendo honestos. Es que es lo que te digo, es como la película de Aronofsky de Noah que acabo de ver. Uh-huh. Sí, definitivamente, sí es la más mala de Aronofsky. Sí. Okay. Pero, no per se es una porquería. Ah, no. O sea, es algo interesante, propositivo. Ay, es que no es nueve, pues no, te das cuenta que está casi en otro planeta, güey. O sea, sí. Ahora, o sea, ya, bájale, no te claves en la textura. Algo curioso, y lo que estabas comentando, ¿no? El hecho de que de que Gaiman no, en su misma pretensión, lo vuelva atractivo. Digo, por ejemplo, todo Sandman es pretencioso. Es súper pretencioso. Pero es súper atractivo, güey. Y de hecho creo que lo acaba de mostrar ahorita con el Sandman Overture, el número 2, güey. Podría ser muy pretencioso, pero al final del día te vuelve a atrapar. Te voy a decir una cosa. Y ya sabes a lo que te estás metiendo. No, pero sí. Es algo fresco. Yo siempre he dicho, leer a Gaiman en los cómics es como estar leyendo y dices, ay, güey, pero estoy leyendo casi a Shakespeare, güey. Tiene un inglés tan chingón. Es el que mejor escribe. Sí. Quieras que no. Sí, sí. Es el escritor quizá más puro como escritor per se. Ajá. Uh-huh. O sea, mucho más que Alan Moore. Alan Moore es una persona extremadamente inteligente. Yo creo que más que la pretensión de Gaiman viene un poco de eso. Es el escritor más fino. Es fino, exactamente. Y lleva esa mano muy fina hacia el cómic. Porque es más, realmente su nexo hacia el cómic de superhéroes es poco. Es el recordarte de vez en cuando, decirte, esto es parte de eso. Sí. Y no está peleado con eso. No, recordemos, como dices, Sandman empieza con Batman. Y termina con Batman. Ajá. ¿No? Es el, perdón, háganle como quieran, pero esto sigue siendo superhéroes. Exacto. Y ese es el mensaje que tiene al final. ¿Sabes qué es el problema? Porque se te olvida, que mucha gente se pierde con el trabajo de estos autores. Sí. Y se clava, siempre lo dijimos. O sea, salió Watchmen. Sí, principio, fin, se acabó. No, todo mundo tenía que ser un Watchmen. Ahora Moore decide hacer superhéroes puros. Hace cosas tan chingonas, hace como Prometeo, Tom Strong, y tan simple, no, Supreme. No, ve todo el trabajo que hizo con Superman. Sí. No, o sea, es... Sí, güey, o sea... Swamp Thing. Digo, que es el que se reconoce, ¿no? No tanto el de Brightson, es el de... No, es el de Alan Moore. Y es una chulada. Realmente la forma en la que escribe Swamp Thing. Entonces, estos escritores vienen a continuar revolucionando, pero cuando destilas esas ideas y todo, las ideas siguen siendo las mismas de Bill Finger, siguen siendo las mismas de los 50, las ideas siguen siendo las mismas, porque al final el superhéroe representa la iconografía del bien contra el mal, sí. Punto, ¿no? Sí, no hay que buscarle, no hay que meterle tres pies al gato ahí. Ha avanzado en la figura que representamos como mal, uh-huh. O el objetivo que tiene ese mal, ¿no? Ha sido desde países durante los 40s, ¿no? Claramente por la guerra. Ha sido el comunismo en los 60s. Ha sido la riqueza en los 80s, ¿no? También uh-huh. Fue algún momento el mal. Ha sido la tecnología, ha sido bla, bla, bla. No es cierto. Pero la idea sigue siendo básicamente la misma. Sí. Entonces, la misma gata, pero revolcada. Es cómo te la revolcan de nuevo. No es Selina y no es Tigra, güey. Antes de que lo digas, no lo es, güey. Pero sí lo son. Sí. Porque son la misma. O sea, porque inclusive las historias que funcionan son historias que ya han funcionado. Exacto. Sí, es la única manera, la única manera en la que lo vas cambiando es cuando le cambias la forma, nada más. El poder absoluto corrompe, lo tratan en los cómics desde hecho antes, Mark Greenwell con Squadron Supreme. Sí, uh-huh. Sí, claro. Entonces no es novedoso, no es esto, es la manera en la que la cuentas. O sea, el hecho de que tú hagas Man of Steel, por ejemplo, de Bart, pues no aporta mucho. O sea, tú dijiste, es que aporta revolución. No, güey, porque es recontar lo que estaba hecho, pero le pone un imprint tan cabrón, le pone algo de imaginación, le pone su sello, su estilo, y hace una cosa muy bonita. De hecho, ahorita lo estoy pensando, mira, ahorita, inclusive, más enfocado en el cómic. Me puedo acordar perfectamente del Detective Comics 627, que celebraba las 600 apariciones de Batman en Detective Comics, y que son 5, ya no me acuerdo si son 4 o 5 versiones distintas de la misma historia, del Detective Comics 27. Y al final de cuentas, cada uno de los autores le iba poniendo un sazón distinto. Exacto. Entonces, yo creo, o sea, igual ahorita lo estoy pensando, ¿no? ¿Cuántas veces nos han contado la historia de Romeo y Julieta y que al final del día sigue funcionando? Sí. Es que curiosamente, o sea, ayer llegué, estaba viendo con mis papás y... Ah, ¿no habían visto Hunger Games? Uh-huh. La primera. Uh-huh. Y de repente ves el final y dices... Es Romeo y Julieta, carajo! Sí. Sí, o sea, claro. pero coreografiado para televisión. Ah, obviamente. Ah, qué bonito está eso. Es un cambio, es un twist. Sí. Eso es lo que le da el realce a algo, ¿no? Exactamente. Entonces, conste que no me encanta mucho el final de esa película, pero tú ves todo esto y cómo está construido y dices, interesante. Entonces, el chiste es saber, porque si, como siempre hemos dicho, no hay nada nuevo bajo el sol, es muy difícil. Sí, no. De hecho, se dice, ¿no?, que son 7 historias las básicas y que de ahí son 7 mares, carnalito, no historias. No, que son 7, básicamente que son 7 historias las básicas y que de ahí se van. Pues, quiero que me entre el teatro griego. Quiero que algún cabrón me diga, ¿cuáles son los 7 mares? Eso es Aquaman, se lo sabe, güey. Es raro, güey. ¿No? Y Namor. Namor es más limitado, parece. No, era Rey Namor de los 7 mares. Sí. Y le vale madre. Ahí sí aplica. El original sí es Aquaman. Digo, es Namor. Namor. El Prince Namor. Prince Namor. Sí, 39. Sí, es el. Namor es el original. 39 es Namor. Y pelirrojillo. Originalmente Namor era pelirrojo. No me acuerdo. He visto muchas veces la portada, por más la portada no lo trae a él. Lo trae el Human Torch. Pero no, originalmente sí era pelirrojillo. Sí. El Human Torch. Te creeré para mí que tenía el pelo como costeño veracruzano. Lo más probable es que dorado sí. Por el sol. Dorado por el sol, cabrón, que nunca se bañaba y no se quitaba la sal. Le muevo un peso, avienta el peso y yo se lo saco. También, güey, pero. A toda la banda de Veracruz. La banana y el parachute. Esos son de Guerrero, güey. Sí, trépate a la banana y después al parachute. No, sí, era guerrero. Mejor ponte guerrero. El parachute y luego te trepas a la banana, güey. No. Pero al final del día, o sea, es como dices, te pueden contar 20,000 veces la misma historia. Que de hecho lo acaban de hacer en Batman, ajá, en Detective Comics, perdón, el 27. Uh-huh. Y vuelve a ser exactamente la misma madre, pero con el estilo de ¿cómo se llama? Una pregunta, ¿esta de lo que es? Propina. Sí, y aquí Zico ya está dejando el iPad de propina y todo el rollo. Sí. Qué bárbaro. Entonces, pero digo, eso es lo importante, ¿no? ¿Qué tanto te puede aportar el escritor al personaje que al final es el que lo hace rico? Lo que estamos comentando hace unos momentos, que se parece fórmula, por ejemplo, con Daredevil. Que Daredevil lo que te hace es, lo agarraron, le hacen la vida, se la vuelven a deshacer, lo hacen pomada, y el siguiente escritor lo vuelve a rehacer, pero parece que es la fórmula que gusta de un superhéroe en particular. Entonces también, no tanto es el escritor, sino el personaje, qué tanto puede funcionar una fórmula sobre el mismo personaje, ¿no? Digo, ahí se los dejamos de tarea. No, porque yo creo que Daredevil ha funcionado también de las dos. Bueno, ¿no? pero a mi pregunta que les decía, ¿y los autores se cansan de escribir? Sí, se cansan, güey. O sí. Sea, que se fastidian, ¿no? Curiosamente, hay pocos autores, o sea, curiosamente, solo estos pretenciosos que decimos, o en el momento que se han separado porque hacen cosas distintas del género de superhéroe, o tratan de darle otro enfoque, han sobrevivido. O no también. O sea, el mismo Stan Lee, tú lees una historia de Stan Lee, ahorita da una hueva tremenda, prácticamente. Sí. O sea, aparte ya es out of time. Ajá. O sea, cambia la temporalidad. Yo creo que uno de los temas principales es ese. O sea, escribes bajo una sensibilidad ya distinta. Anterior, ¿no? No, uno. Dos, vienen 4 revolucionarios en la manera de escribir o le meten algo nuevo al género y van caducando a los demás, pero es lógico. Sí, claro. O sea, pasa en los directores, pasa de cine, pasa en todo, ¿no? Sí. En los novelistas, en todo. Entonces, quieras que no, es difícil sobrevivir a esto. Ahora, entonces, también personas como Gaiman, como Alan Moore, que se mueven por otros en medios distintos, o sea, escriben novelas, escriben esto, escriben superhéroe, escriben Vértigo, películas, como tal, son otras propuestas. Uh-huh. Entonces, los mantiene frescos y creativos. Sí. Al mismo cuate que lo pones a hacer 20 veces lo mismo, va a caer en una monotonía. Pero ahora te voy a decir una cosa, con respecto al cuate que escribe 20 veces y cae en la monotonía, también es culpa del fan que lo endiosa, que se lava las muelas con las partes pudendas, y cualquier basura que haga, el ejemplo, digo, se la compra. El ejemplo, creo que lo estábamos mencionando la vez pasada, Slot, creo que es el mejor ejemplo. O sea, como él dice, es que inclusive él es muy inteligente en la forma de decir las cosas. Dice, yo me he dado cuenta que si yo estoy escribiendo algo donde al hombre araña le están saliendo bien las cosas, ya la estoy regando. Ajá. O sea, digo, entonces él al final porque del día tiene el Parker Lock, curiosamente, sí. pero lo ha sabido manejar. Él lo entendió desde un principio, y su Brand New Day fue, le voy a dar la mejor de las suertes que pueda tener, y después lo tiro al piso. Uh-huh. Y es más, ¿qué le puede ir peor? Big time, no es lo mismo. Sí, así claro. De sencillo. No, lo tienes todo, ganas varo esto, pues, ¿sabes qué? Ya no eres tú, güey. Sí, sí, te claro. Moriste. ¿Cómo la ves? Se lo está llevando el Octopus, güey. Sí, sí, sí. Y mira, y te trae un twist sobre una historia que ya conoces. Sí. El poder absoluto corrompe absolutamente. La virtud absoluta redime absolutamente. Sí. No creo, güey. Ahí está su conclusión. Ahí estará su conclusión del Superior Spider-Man. Pero ese es el punto de la historia. O sea, es la virtud absoluta va a redimirlo completamente. No, no creo que lo manejen de esa manera, no, particularmente con Octopus. Pero es un personaje que sí tiene que atribuirse. Porque al final, porque al final la motivación es diferente. A través de su rol como héroe. ¿Y qué me dices del pre-order que trae Amazing Spider-Man, eh? O sea, pero yo creo que Spider-Man, es o sea, no, pero esos números hace mucho que no se veían, ¿eh? En el mundo, bueno, Obama. Cuando tienes fue bueno, Obama el último que bueno, llegó al medio. No, sí. No hablemos de es que esos números. No, nomás digo, pues los tienes cuando tienes 50 portadas. Y espérate, no te preocupes, yo sé que para el número 3 venderá 100,000. Sí. Así de sencillo. Es el número, sí. Número mágico ya dejó de ser el millón. Era 200. Sí. Ya sí. No fue 150, no fue 120. Ya es 100, ya no pasan de 100. Pero ojo, ¿qué pasa en el momento que entran los medios electrónicos? También de ahí se está escapando bastante. No están considerados como tal en esos números de Diamond. Exactamente. Y hoy otra cosa muy interesante. ¿Qué opina de la compra de Amazon a Comixology? Uy, que le dio futuro a Amazon. Dos, ¿no le da también más tiempo de vida a las tiendas normales? No creo. Amazon sigue repartiendo físico. Uh-huh. Curiosamente, es una de las tiendas exitosas, es ¿no? una de las tiendas más fuertes. Amazon para tiene su Kindle, sí. Y el principal vendedor de libros electrónicos sigue siendo Amazon. Entonces me tendré que comprar un Kindle, güey. No, qué poca madre. Le hubieras dejado me tu madre. Me costó más caro esta mierda. Le hubieras dejado tu madre esa de propina al mesero, güey. No, así, así como le estabas si dejando. Si acabo de acabar de pagar después de 2 años, baboso. Baboso tú que le estás dejando en la caja, güey. 24 dificultades sin intereses. No hay cómodas mensualidades, son incómodas mensualidades. Incómodas mensualidades. No. Híjole, no sé, ahí el tema digital es una cosa que creo que es un tema para una discusión, creo que un programa completo, pero sí. Porque la verdad, el tema de lo digital y cómo le está haciendo el impacto a la tienda de los cómics, todavía creo que está muy lejos, porque en Estados Unidos está muy bien encapsulado, en Estados Unidos. Sí. La mayor cantidad de venta que tiene Comixology es, de hecho, fuera de Estados Unidos. Mi ojo, a mí me parece que la información no es totalmente abierta. Ni verás. Sí, estoy de acuerdo. No sé qué tanto verás, pero me da la impresión que no es completa para evitar el pánico de las tiendas. De los distribuidores. De las tiendas de cómics. De las tiendas, pero mira, es un medio también. O sea, que hay que irlo entendiendo. De los ñoños. No, pero me queda claro que el futuro absoluto es el digital. O sea, en lo absoluto. El cómic impreso va a pasar a ser lo que es hoy el vinil. Algo más romántico. Sacan ediciones en vinil. Exactamente. En un tiraje mucho menor, pero es dirigido. Pero vamos a ver a Absolut y eso sí se van a seguir haciendo. Eso sí, garantizado. O sea, yo, si no, nunca va a desaparecer la palabra impresa, ¿no? Porque es el libro en general. Ay, la palabra encanta. Ay, güey. Para que vean que Clarky también habla español decente, güey. Sí, para que vean. Pero el futuro es absolutamente el digital. Pero mira, no es en este medio, ojo. Es en medios como la televisión, la música y todo. Ya se dio la revolución antes, curiosamente. O sea, del medio CD, no, Blockbuster reventó. Sí. Porque no hizo la transición adecuada. Esa tarde ellos debieron haber tomado tiendas como digital, tiendas como Mix Up está tratando de salvarse. Por ejemplo, está tratando ya de vender en línea y todo ese aspecto, ¿no? Son tiendas que sí se dieron cuenta y dicen, voy a ver si me salgo, ¿no? Y no me lleva la corriente, por lo menos nado como salmoncito. Deja la corriente, güey. La corriente como sea, nada, que te lleve la muca, güey. Ahí sí, nadie te rescata, cabrón. Te carga la muca y ni quien te baje de ahí, güey. Sí. La corriente. No, esa es Ñurka, güey. Mi beldad. Sí. Sí. Mi beldad. Sí. Mi beldad. Pero te digo, de una u otra manera, me queda claro que no va a ser en 2 años. No, ajá, definitivamente. No lo sé y no me atrevo a decir de tiempos porque también no, nuestras misiones años, de tiempo. Olvídalo, es muy poco tiempo. Sí, o sea, no sé, o puede ser mucho. Ve cómo cambia la tecnología. Sí, ya. Pero es ahora difícil. También, ¿eh? Ahora porque también lo sé. Acuérdate que la tecnología también va descargando. ¿Cuántos años duró todavía el VHS y Beta? Cuando salieron de Estados Unidos. ¿De cuántos años duró el DVD? Pues sí, por eso. Y se sigue vendiendo. O sea, curiosamente, sí. El DVD se sigue vendiendo. Estoy de acuerdo, pero no hay Blu-ray todavía al 100%. No, porque ya hay otro medio que es el descárgalo directo. Entonces, electrónicamente a través de Netflix. Exactamente, pero son las minorías. O sea, poco a poco se va permeando. Y acuérdate que la cascada pues va permeando a las zonas geográficas más jodidas. El VHS tuvo un tiempo de vida muy largo. Muy largo. Estoy de acuerdo. O sea, el Beta y el VHS tuvieron un tiempo de vida. El Beta enorme. Como experimento fallido, ¿no? Pues duró menos el Beta que el VHS. Porque fue VHS. No sé, fue aquí en México duró. Porque fue VHS, cambió a formato Beta, que duró como 5 o 6 años y regresó al formato VHS. ¿Ah, sí? ¿El VHS? ¿Salió VHS primero? Primero fue VHS, después fue Beta. Es que aquí en México entró muy fuerte el Beta. Y, pero era yo me acuerdo de un chiste más. De. ¡Ay! Unos chavos ahí conociéndose. Ah, soy Beta. Ah, yo VHS. Sí, igual cada uno por su lado. Pues que nos ven. La es batalla, como, I'm a Marvel. La batalla del Beta contra el VHS duró muchos años. Uh-huh. La batalla del DVD de alta definición contra el Blu-ray duró dos. Sí. Bueno, ¿y cuánto duró, por ejemplo, la batalla del vinil contra un DVD? Ah, bueno. Nada. Duró. Bueno, porque hay un laserdisc en medio, ¿no? Ah, hay un laserdisc. Se fue que la llevó de perder todo. Carísimo. Y pero la llevó de perder todo. Tiempo de vida de supremacía absoluta. Si tú lo ves, fue un tiempo de, ¿qué te gusta? 10 años. Ahora, el DVD. Más, llega el Blu-ray, pero lo reemplaza. El DVD prácticamente es lo mismo, el Blu-ray. Pero, o sea, no cambia ni el tamaño. Pero del Blu-ray. Pierde cantidad de información. Sí. Al medio de descarga. No, pero te sigue leyendo el Blu-ray el del anterior. Sí. Cosa que anteriormente ni en medio. VHS el otro es, ni por error. Wey, no. Ahí te va, el VHS es más grande. Te chingaste con tu DVD, güey. Digo, tu reproductor beta. De videocasetera. Con tu videocasetera, Beta. Sí. Tienes que comprar otra. O sea, el único medio que ha sido más noble en ese aspecto. Te compras las dos, las conectas por atrás. No, y el DVD ya sigue siendo todavía un medio viable. Masivo. Sí. Pero indiscutiblemente terminó siendo suplantado por el Blu-ray, pero ni siquiera una absoluta supremacía del Blu-ray porque la descarga. Porque llegó la descarga de alta definición. Bueno, ¿no? Creo que vamos a terminar con ediciones nada más. Entonces, de colección para esas claro, DVDs y eso, las enlatadas y eso. Sí, van a seguir saliendo. Para DVDs, normal, ¿no? Para música, para cómics, para todo, van a ser ediciones de colección. La música ya está en eso. O sea, el tema de lo que estaba diciendo Clark es los viniles. O sea, los viniles ahorita ya nada más. El que vinil había desaparecido y regresó. Regresó por una demanda de los coleccionistas Y de los DJs. Y que hay una hay un mercado, claro, que es un tiraje pequeño, pero hay una demanda clara, ¿no? Por eso, pero para un medio de coleccionistas. Sí, ¿no, has visto, ¿no has visto el disco sesentero? No, ¿cuál? Tengo unos en mi casa, después se los enseño. Son una chulada, los de 78. Pero que son con imagen y todo el cuento. Son una chulada, Chulada sí. De discos. Eso son una chulada realmente. Y que es más, pues bueno, yo nunca tuve tornamesas ni en mi casa. ¿Oh, no? Yo ya fui generación del cassette. Yo no tuve nunca. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cálmate! Ay, ¡cálmate, güey. Joy! Sí. ¡Tendrás 25! No, pero ¿en qué momento salió el cassette? El cassette salió. En nuestra época yo también grababa en cassette. Yo ya no grababa. Bueno, no se podía grabar en disco, güey. No. Era muy difícil y pero muy costoso. Pero en mi casa no había originalmente sí se podía grabar. En mi casa sí había tornamesa. Y no había. Y era un desmadre porque las agujas se jodían a cada rato. Sobre todo con niños, ¿verdad? Sí. Sobre todo por eso nunca hubo necesidad, porque pues todo lo que seguías en cassette era un medio mucho más simple, más práctico. Sí, qué chinga cuando los dejabas en el coche, en el sol, güey. Ah, valió madre. Ustedes no saben del amor si nunca hicieron su carta cassette grabando de 20 discos diferentes. Pubert, tarados. Ah, no, hombre. Dije. Grabar del radio, güey. No, es puta, era un arte. Lleva a hablar el imbécil este. Sí. Que se calle, que deje el final. La chingo. Entonces, 2 años puede ser mucho tiempo o puede ser poco. No lo, o sea, ya no me atrevo a decirte, es que va a cambiar. No lo sé. Pero los saltos de la tecnología son cuánticos. Ahora, ojo, también hay algo importante. A lo mejor, como dice Zico, la información no es tan abierta para evitar el pánico. No tanto de las tiendas, de los lectores, güey. Los lectores me valen verga. A mí también, pero el lector se va a tragar lo que le des en el formato en el que se lo des, mientras se lo des. Mira, eso sí es sencillo. Marvel que ha optado. Marvel ha optado por hacer algo muy inteligente y todos sus cómics de $3.99 traen la copia digital. Eso es, inteligente. No, pero $3.99 ya Hawkeye acaba de subir y creo que quedan dos títulos nada más. Pero conste, es muy inteligente el hecho de. Se me hace más inteligente que la de DC de sacar la edición esta y la edición digital. Y una edición con otro dólar. No, estos dicen, te lo comes porque te la doy así y de todos modos tienes la facilidad de. Que te voy adiestrando poco a poco para el cambio. Educándolos. Y no la vas a sentir. Pero ¿sabes quién va a ser el beneficiado? Va a ser DC. No, el beneficiado ahorita, curiosamente, están regalando copias. Uh-huh. Porque alguien puede tener su DC digital, descubres el código y se lo regalas a alguien más. Sí, el lector. Pero es una inversión a futuro. No es preocupante si el lector lo siente o no lo siente. El lector se va a. Se acopla. Lo que le des. Por supuesto. Se acopló a los el pops, problema se que tienes. Se acopló a todo. El problema que tienes es. Con el impacto y falta de promoción de los vendedores actuales, de las tiendas actuales, lo que generas a través de decir voy a ir migrando mi negocio hacia el digital, si tú lo anuncias, puta, generas un revuelo enorme, pero entre esos sectores, el lector me vale verga, el lector sí, lo va a comprar. Se va a acoplar a lo que espérate, le des. Pero espérate, todavía curiosamente lo que dice. Porque aparte no creo que eliminen totalmente el impreso. No, no va a cambiar el modelo a ser principal. No, y aparte qué porcentaje. Va a ser de colección. Para ¿quién sabe qué porcentaje sea cierto? Porque dices, no sé las cifras exactas. Porque aparte habría que considerar las descargas ilegales, que es un gran pérdida. Y son digitales. Son digitales, no son físicas. Claro, no. Pero en el que digamos que sí sea medible en las ventas, pues yo creo que ha de andar como en un 80-20, 70-30, no sé. Eso te da a que las tiendas todavía son los clientes principales de las tiendas, de los distribuidores de cómics. Sí. Entonces, obviamente, no vas a pedrear el pesebre. Sí, no. Así de sencillo. Si dices, voy a migrar, ¿qué pasa? Entonces, cierro el changarro y voy a hacer otra cosa. No te vas a pelear con Diamond. Pero Diamond se durmió y Diamond va a tender a desaparecer. Sí, sí, claro. Sí. El negocio de Diamond, no, tiene los días contados. Te voy a decir una cosa. Cuántos, si me preguntas a mí, contados. El principal problema de que... Y de hecho, de las bajas ventas de los cómics... Amazon ahorita, Sí. Fíjate, el principal problema de la venta, de la accesibilidad de los cómics, fue Diamond Comics. Ajá. Ese fue el problema. ¿Cuál? Diamond Comics. O sea, que haya sido Diamond Comics el que haya monopolizado la distribución de los cómics, ese fue el gran problema. ¿Por qué? Porque todo te lo llevó a mercado directo y ya no hubo para atrás, compadre. Pues si te fijas, el movimiento inteligente, lo que debe haber hecho Diamond es haber sido Comixology. Uh-huh. Es Blockbuster contra Netflix. Se lo comió Comixology. Momento en el que Amazon compra a Comixology, se va a quedar con los dos principales medios de distribución. ¿Sí? Porque también seguramente el físico es el más fuerte. Ya no físico. Va a ser a través de tiendas, claro. Sino ellos va a ser, ok, tú lo quieres físico, yo te lo vendo, no necesito... 1008, tener 1000. Un local adornado con empleados, con la chingada, mándame tu pedido. Que sigue siendo el concepto de Amazon, ¿eh? Amazon, ese es su concepto. Tengo mis bodegas, no necesito personal, tú dime y yo te lo mando. Sí, pero wey. La diferencia pero es que Amazon también. Amazon también otras, no nada más. No, pero Amazon es muy inteligente. En esta compra te dice, ¿cómo te lo quieres comer? ¿Te lo quieres comer digital? Trágatelo. ¿Quieres el impreso? ¿Te lo quieres impreso? Trágatelo. ¿Quieres los dos? Cómpratelos, güey. Sí, sí, sí, totalmente. Entonces, obviamente, es muy inteligente lo que hace Amazon en ese momento, ¿no? O sea, se me hace un movimiento digno de una empresa líder. Exacto, totalmente. Yo creo que por eso lo hace bien Amazon en comprar. Pone las barbas a remojar, el Blockbuster y todo eso. Pues porque las tiendas, al final, el tener un local adornado, bla, bla, bla, con una bola de ñoños idiotas ahí que... Que no, ni siquiera los leen y no saben ni qué recomendarte. Exacto, pues al final va a dejar de ser rentable, ¿no? No sé cuándo, porque tampoco es el doom del medio de impreso del cómic. Porque no lo sé, puede durar 10 años más o puede durar 2 años, o sea, no lo sé. No, yo estoy de acuerdo contigo, es una muy buena observación. No, y la parte romántica de todos estos cómics, van a ser los Absolute, van a ser los TPs, va a ser... Pero la tendencia va hacia eso, claramente. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, a mí sí me parece interesante algo de que realmente va... Pues como dices, ¿no? Eventualmente va a cambiar todo. Guarden, ahí sí, empiecen a guardar sus comiquitos. No compren copias extras porque al final lo único que hacen es darle la madre al mercado. Que es lo que ha pasado desde el boom de los 90s. Ajá. A lo mejor volverá a ser algo atractivo la colección física de los cómics por números de los que hay un tiraje mucho menor. Pero pues si ya hoy piensas que el top seller te vende 100,000 copias. Hay un cómic en el mes que es el único que toca las 100,000 copias. Está cañón, ¿no? Pero te digo, yo insisto, el hecho que, y lo que siempre hemos comentado aquí, el hecho de que te quiten el acceso de una manera fácil, como era los newsstand, que te lo hayan llevado al mercado directo, eso fue lo que le empezó a dar en la madre al medio del cómic. Pero fue negocio para las distribuidoras. Pero no para la distribuidora es una, es Diamond. Claro, o sea, pero porque fue monopolio. O sea, exactamente. Pero quien hace la guerra de las distribuidoras, ay, perdón, es Marvel, Sí. Marvel es el que mata la industria de la distribución cuando se le ocurre comprar a esta, sin conocer el negocio de distribución de cómics. Cuando se le ocurre a Marvel comprar, ¿cuál era? Heroes. Sí, gracias. Gracias. Cuando Marvel compra Heroes Union, no me acuerdo cuál es su distribuidora exclusiva. Que además meten serios problemas a muchas tiendas de cómics, porque si le compraban todo a Diamond o a alguno de los pequeños distribuidores, pues ahora tienes que a huevo comprarle, porque se vuelve su distribuidora exclusiva. Eso lleva a DC en un inicio a firmar un contrato de exclusividad con Diamond, al cual le sigue Dark Horse, le sigue Image, y regresa Marvel porque es un idiota y no conoce el negocio de la distribución de cómics. Sí. ¿No? Ese mata el resto de las empresas de distribución. La estupidez que hace Marvel al querer monopolizar todo su negocio en la era Perlman, cuando quería hacer todo y se dedicó a comprar en 1,000 empresas, que lo Toys que hicieron Ross fue... Y todas las no, Toys R Us, no, es Toys. El otro, Toybiz, perdón. Compró la de tarjetas, que no me acuerdo cuál Fleer. Era, Fleer. O sea, se dedicó a comprar una infinidad de empresas, que lo que hizo fue quebrarlas a todas. Por supuesto. Y casi se van a la quiebra también ellos. En estaban en quiebra técnica. Sí. O sea, comete una estupidez y mata el negocio de la distribución y deja uno solo, que se llama Diamond Comics. Sí. Que se comió, en ese momento todavía había otro, ¿no? No, había muchos pequeños distribuidores. Pero había otro que era grande, me acuerdo, ¿cuál era? No recuerdo, sí había otro más o menos grandizón, pero Marvel compra, yo no me acuerdo si es Marvel es el que le da el golpe, ¿no? Porque Marvel es el que se va a Diamond de entrada, me parece, ¿o quién es? No, sí. Marvel compra el suyo. Compro una distribuidora de cómics y dice, tenía, ahora, de hecho, por eso tenían previews distintos al otro, ¿no? Voy a manejar mi propia distribución y es la distribución exclusiva. Mata a la industria, o sea, hace una estupidez porque desconoce el negocio de la distribución de cómics. Lo que hace DC es, yo firmo un contrato de exclusividad con Diamond, le sigue Dark Horse, Image. Al final termina regresando Marvel porque quiebra su negocio de distribución. Es correcto. Y matan en 1,000 empresas. Pero pues bueno, Diamond, la lógica te dice que va a terminar desapareciendo. porque va a dejar de ser un negocio la distribución de cómics. Y intentaron ver la manera de hacer algo con la cuestión de la distribución digital, uh-huh, y reventó tampoco. Porque les comieron, yo creo, uh-huh, que el mandado, es que hay Comixology les comió. Sí, comió el mandado. Fue muy inteligente. Muy inteligente cada quien. Y sacó diseñaron el modelo, diseñaron la tecnología, sí, o la, o se la apropiaron de ella. Y todo. Y aunque tú, si tú le compras un cómic a través de la aplicación directa también de Marvel o de DC Comics, es válido. Es a través de, del de modelo y del del engine. De todo de, uh-huh, Comixology, ¿no? Claro. Y bueno, para terminar, ahora sí, carnalito, ¿tu recomendación? Que se pudran todos en el infierno. Eso es bueno. No, pero esa es invitación. Ah, bueno. Sí, no. Mi recomendación, no lo sé. ¿No? Lean Batman Eternal. Ok. No sé por qué, va a estar bueno. Sí, es uno semanal. Sí, sí, se van, sí, a comer uno semanal. Sí. $12 mensuales. ¿Tienes? No, no pienso, soy pobre. ¿No? Soy muy pobre. Mi suscripción es muy grande para meterle 4 cómics más. Haces bien. ¿Tu recomendación? Mi recomendación, fíjate. El X Factor de David Porfín se empieza a tomar forma después de 2 números medio lentos. Se siente un poco lento el empiezo de David, obviamente, uh-huh, con personajes nuevos. Uh-huh. Está formando el equipo aparte de manera muy clásica, el de en este número te presento uno, en el otro otro. El otro tiene una manera tan suave de meter a Madrox, uh-huh, y a todos los personajes alrededor de él. Lo hace genial. Este cómic apenas va agarrando intensidad. Está en una etapa que espero que responda a las expectativas. Serval Industries. Ok. ¿Es la agencia? Es la agencia. Por fin se ven gags interesantes. Quicksilver. De repente dice, oye, ¿por qué? Ya sé por qué le caes mal. Y dice, ¿y a quién no le caigo mal, güey? ¿Sí? O sea, desde ese momento dices, güey, por fin. Ese es el humor que quiero ver en Next Factor. No sabía, he visto en los demás. Te fijas más en los espantosos trajes que me siguen sin gustar, pero bueno. Okay. Échenle un ojo a X Factor, denle la oportunidad. Peter David va agarrando y sabemos que le va a dar una voz propia a los personajes, eso es un hecho. Okay. ¿Tú, Graf, ahora sí que cuál tu recomendación? Tu antirrecomendancia fue Moon Knight. O sea, gracias, ya, por donde la queramos rescatar, tú sí. Ya le dicen la mira, madre. Es, van al número uno, pero me gustó muchísimo el Nightcrawler 1. ¿Le gustó el de Claremont? La verdad, me gustó mucho, mucho. Muy divertido, muy ligero, es que aparte... Es que eso se me hace raro. Creo que Claremont es muy difícil que escriba ligero. Sí. Fue muy ligerito. No sé cómo voy a estar el número 2, pero por lo menos creo que ahorita es un buen número. Y Amazing, ¿no? Bueno, a ver cómo viene el Amazing. A ver cómo viene. Pero, ¿sabes cuál? Sí, también, que sigue siendo un orgasmo visual. Todavía las historias de repente me falta que cuajen, pero en el arte es una cosa preciosa. El nuevo trabajo que está haciendo Francis Manapuli y Brian Buccellato para Detective Comics. Sí. Es una joya, una verdadera joya, de verdad. Okay. Me gusta la idea, Eso es bueno. Eso es bueno. Y yo, pues yo les voy a recomendar el Batman Beyond. Ajá. ¿Lo recomendaste la semana pasada? No, ahorita te cuento la historia. Nos vamos a despedir con el chat. Nos vamos con el Hop. Después de que le dejes de propina esa madre la tuya. No estoy hablando de tu teléfono, estoy hablando de ti, güey. Sí, para que grabes en tu madre esa, güey. Pero sí le dio buen sonido. Sí, no delete. Es replay. Eso es buen punto. Y bueno, sí. Pero espérate, del baúl de los recuerdos. ¿Cuál? Chulada, échenle un ojo a el Avengers de Kurt Busiek y Pérez. Lo que dijimos, vale la pena. Sí, es una joyita sí. De pe a pa. Y fíjate, y ahorita que estás hablando de eso, hay uno muy bueno del que hablamos de The Beast y todo ese rollo de que subimos. Casi no hablamos de X-Men en este programa hoy, pero hay un one shot, es un prestige de X Factor, Prisoner of Love. Ándale, tú sí te sales cuando sí, está bueno. Y está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Quién escribe? No te acuerdas. Claremont. Qué raro. Sí, Claremont. Pero qué raro, en esa época nadie escribía. Exactamente, nada. De los X que no fuera Claremont. Exactamente. Nada más llegó Luis Simonson. Sí. Llegó al equipo original. Exactamente. Ajá. Y bueno, ahora sí, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que todo lo que les recomendamos lo pueden encontrar con la banda de 2x Comics. Y a nombre del buen Clarky, Zico, nuestro master podcaster ahí en el Vanishing Point Dan Campos, nuestro invitado el buen Graf, gracias por acompañarnos. No, gracias, ¿dónde, gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? En la Cueva del Nerd, estamos ahí los sábados a las 12 del día, potenciahuma.com o en iTunes. Si nos quieren dar follow, pues estamos ahí en el Facebook y Google Plus como la Cueva del Nerd. Uh-huh. Y arroba Cueva del Nerd en el Twitter. Ok, perfecto. Y ahora sí, voy aquí hablándoles y despidiéndolos. Nos escuchamos o nos escuchan más bien la semana que entra. Y como diría mi carnalito, a mi arbolito. Exacto.